Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Un domingo más en vivo y directo desde la cabina de Canal 58 en Calzada Independencia Sur 324, donde les vamos a llevar la mejor información de lucha libre de este domingo y de toda la semana. Bueno, estamos casi completos. Tenemos aquí un operador también que normalmente nunca nos visita, se cotiza. Él nomás viene a Despertador 58 y dice que los demás programas, pues que para él que son una bola de cohuyentes. Bueno, aquí tenemos al Juanjo, que bienvenido, Juanjo. Buenas tardes. Mejor conocido en el mundo de la farándula como el gallo. Y no por lo que ustedes piensan, ¿verdad? Bueno, déjame saludar a mis compañeros que vienen uniformados y como que me tienen coraje, ellos se ponen de acuerdo y también no dicen cómo vamos a venir uniformados. Primero, antes que nada, Paquito Espinosa, porque no se me enoja. Bueno, muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Ya centrados aquí en esta cabina donde ya lo dijo Botamán, venimos uniformados. Pues es que no lees los mensajes, Botamán, dijimos de gris. Y lo hacemos una semana anticipadamente, fíjate, la semana pasada yo no estuve, saludos a toda la gente que preguntaba que cómo andaba y qué estaba. Pues es que obviamente... ¿Cómo te ponen las Mónicas? No fue en las Mónicas. El caudillo. Tampoco en eso, Botamán. Hay uno más, el New Star se llama. ¡Ay, New Star! Hay que ser nuevas estrellas, por vida de Dios. Oye, y por cierto, saludos allá a Radio Centinela que nos están escuchando. Saludos a toda la gente. David Guzmán, que es el nieto del santo. El PIN y toda la banda que está por allá ya puestísimos en la exposición que tenemos el día de hoy, Arte para Llevar, para que usted nos visite en Angulo 524, ahí estamos en el meritito centro de Guadalajara, estamos ofreciéndole ahora sí que a la mejor disposición obras de arte, mucho muy baratas. También está David Eusebio Botamán, que es el que pintó el mural aquí, precisamente en la Arena Coliseo. De 100 a 300 pesitos tus artículos, ¿no, Paquito? Sí, baratísimos, todos estamos rematando prácticamente todo este trabajo, para que la gente se quede con un recuerdito, Botamán. Ahorita vamos a hablar más bien de largo de esto, de esta exposición así que hay ahí, para que la gente se dé una vuelta. ¿Hasta cuándo va a estar? Nada más, es que desgraciadamente es nada más el día de hoy. Oh, o sea, bueno, precisamente Paquito, en domingo, en fin de semana, donde la familia se puede dar una vuelta tranquilamente por el centro y pasar ahí de su colonia, ¿verdad? A Radio Centinela. Exactamente, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos aquí también al profe Víctor, que como siempre nos está aquí. Piensa que está en la escuela, profe, por favor, salude al público antes. Piensa que está en la escuela, no trabaja. Sí, no, y aquí te le echa más ganas. Niños, por favor, perdonen a su profesor. Bueno, bienvenido, profe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Como ya es costumbre, pues estamos aquí listos para arrancar una emisión más del programa Super Libre, aquí para llevarles noticias, eventos especiales y demás cosas con el buen humor que nos caracteriza a todos nosotros. Un saludo para toda la gente, ya estamos listos. Comuníquese 36 13 27 27 y 36 13 30 88. Bueno, muy bien, muy bien. Que la gente nos escuche también a través de www.canal58.com.mx. Y la verdad, un gustazo estar aquí. Ya tenemos internet, profe, hoy sí. Así es, ya estamos en la internet, ya sabe. Si no puede comunicarse usted por teléfono o por los teléfonos, pues ya lo sabe, también puede hacerlo a través del Facebook de Super Libre. Muy bien, y si ustedes se preguntan por qué no presentamos a la jefa, pues no la queremos presentar ahora, aquí está, pero no la queremos presentar. No, bueno, es que lo que la gente va a decir, ¿y la jefa? ¿Y la jefa qué onda? No, bueno, ¿la presentamos? ¿Anda de peinada o qué? Así más que peinada, el martes andaba muy peinada. Mucho, muy ¿cómo cambian esos guiones, Paquito? En un minuto. Minuto a minuto. Minuto. Eres mago, la verdad. Yo sí, tú sabes que yo lo dije. Y no, y no te, también la otra frase, no te dije, así va a llegar y así fue. Saludos a la jefa donde esté, que la verdad, no sé, esperemos que todo esté bien. Se reportó que no iba a poder venir al programa, pero que no hay ningún, no está enferma ni nada, por el estilo, está todo bien. Algo se le atravesó por ahí, algo terrible se le había atravesado, ¿no? Yo creo que sí, fíjate, pero un saludo para ella, que estoy seguro que nos está escuchando a través del 580 de AM. Saludos, jefa, que todo esté bien. Ahora que se reporte, porque prácticamente lo digo, yo sé que ella nos está escuchando, pero que se reporte porque ella tiene unas noticias muy buenas que lo sube precisamente en su página de Anita Gutiérrez, también en Super Libre y Fuego en el Ring. Claro, no, la jefa ya ves como dio la primicia el martes de Glamour, no sé si venís escuchando el martes de Glamour en tu carro. No. Que Silueta se baja a otra vez. La verdad que... Ah, sí. No, ¿verdad? No lo escuché, no tuve la oportunidad de escucharlo, pero... No, pues no puede venir acompañado. Oye, ¿por qué vienes acompañado a la arena? Todos los días. ¿Por qué? Viene acompañado. ¿Pero diferente o qué? Sí, diferente, porque tienes muchas amistades ahí en la escuela o tu puesto te da para tener... Ayer yo mismo le publiqué una de mi prima que, o sea, el profe... ¡Oh, no, Paquito! Sí, no, tú viste, yo prácticamente le dije, así le dices a todas. Siempre la misma, siempre la misma. ¡Ah, siempre caray! Yo, pues yo lo cambio de look seguido, ¿qué? Yo lo veo diferente, pero bueno, saludos, ¿verdad? Cada quien. Bueno, pues tendremos esta información hoy de como de los finalistas pues, del torneo de este... ¿Cómo va el de Arena México? La Gran Alternativa. Exactamente, que ya, ahora sí. Ahora sí ya tenemos finalistas, ¿eh? Ya hay finalistas y hagan sus apuestas, señores, ¿verdad? Vamos a poner, ahora sí que en tela de juicio. A ver. Bárbaro Cavernario, acompañado precisamente de la bestia Babiante. Babiante. Y de Soberano Junior. Soberano Junior y Volador. Y Volador Junior. Vamos a ver, ahora sí que de la gente también opine, porque digo, de alguna manera ellos llegan a la final, pero hay que ver, porque hay parejas que estuvieron, pues así como dice la gente, estuvieron mucho mejor y no están en la final. Sí, claro, vamos a ver que haga sus pronósticos, a ver qué le parece, quién va a ser. Yo desde ahorita te digo que voy con la nueva peste. La nueva peste. Sí, apoyar a la gente de aquí de Guadalajara y Niebla, la verdad. Sobre todo porque está el Cavernario, la verdad. Mira, el duelo que traen precisamente entre Mr. Niebla y Volador, yo creo que va a ser atractivo. La verdad, eso nos queda muy claro. Entre Soberano y el Bárbaro, pues van a tener que sacar la casta precisamente porque esto los puede encumbrar en su carrera. Sí, exactamente. Por eso se llama uno que ya tiene la onda recorrida y otro que apenas va a empezar. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Pues que hagan sus apuestas la gente. Yo también, tengo desde ahorita con la nueva apuesta negra. Pues yo tengo que pensarlo, no porque tenga que pensarlo, sino simplemente para poder decir a la gente en realidad cuál es la versión que yo pueda tener acerca de lo que es el Bárbaro junto con Niebla. Y también Soberano junto con el Volador Junior, que la verdad los cuatro tienen mucho que ver. Y si vamos a esas, pues Niebla tiene más experiencia que Volador. Ah, no, claro que sí. ¿Verdad? Entonces vamos a ver. Pero Volador es un gran luchador. Ah, no, yo no digo que sea mal luchador, muy buen luchador. A pesar, bueno, de que este Soberano Junior, bueno, pues son de la misma edad, nacieron los 12 en el mismo año, además de que, bueno, pues este Soberano Junior, bueno, pues es más delgado, es más alto, es más ágil, pero sin embargo, yo me quedo con el Bárbaro Cavernario, aparte de que apoyar a nuestros paisanos, bueno, pues... Claro. El Bárbaro Cavernario para mí es uno de los favoritos para que ya esté dentro de las programaciones estelares de allá de la Arena México, de la Arena Coliseo del Consejo Mundial. Y yo creo que ni él se la cree lo que está pasando, ¿eh? Si nosotros no la creemos, yo creo menos él, ¿no? Porque esto se dio. Porque es que la verdad, ¿eh? Llegó a la Arena México y fíjate, ya está en plan estelar, o sea... Este enero de 2014. Vamos a ver. Ojalá que ahí se mantenga. Dije, vamos a ver. Ojalá que ahí se mantenga. Que nos siga callando. Porque hemos visto muchas carreras de varios luchadores. Sí, que llegan. Acuérdense de Mictlán. Sí, exactamente. O sea, también llegó con un nombre bien puestísimo y todo el rollo. Pierde la máscara con Dragón Rojo y después su carrera se viene abajo. Sí, exactamente. O sea, un saludo a Mictlán. Que pisen en firme, que no se la crean, que ya están en oro, sí que en otro nivel. No. Poco a poco se van haciendo las cosas. Yo, y se lo digo en su cara al Bárbaro. Yo tengo que exigirle más precisamente, sé que es un gran luchador, sé que está haciendo las cosas bien, cual debe de ser, pero yo le voy a exigir todavía más porque lo conozco. A mí no me va a enseñar ninguna persona quién es el Bárbaro Cavernario. Si le quitaron una máscara, si aprovechan precisamente el hecho de que tenga ese look, yo no lo pondría como mecánico de cuarta para que se salga arriba de un cuadrilátero, sino el muchacho sabe luchar y sabe perfectamente hacer las cosas como debe de ser. Yo le exijo. Y sabe su papá que yo se lo digo en su cara, yo le exijo más porque el Bárbaro puede dar todavía muchísima calidad. No, pues por eso te digo, de él depende, ojalá que le eche muchas ganas, tan igual que el Gallo que está ya yendo ya a la Arena México, Que ya se queden, Paquito. Sí, sí, sí. Que regresen nada más, pero lo que se llevaron. A visitar a los familiares nada más, ¿verdad? Pues sí, de alguna manera, porque ahora sí que ya saben precisamente lo que nosotros les decíamos. Y no es en contra de nadie, Botamán. No, simplemente que nos da gusto que estén allá y que aprovechen. Saludos a los gallos, ya sé que el gallo... O sea, quiere hablar siempre del gallo, pero no le da mucha... No, espérame, no lo vayas a involucrar en estas pláticas. No. En estos menesteres. Pero sí, hay que decirlo. Yo, al menos en mi punto de vista, ustedes se quedan con la peste. Yo sí tengo que exigirle más al Bárbaro. Si esta oportunidad se le está dando, que se prepare a conciencia, que se prepare como debe de ser, porque estas oportunidades no hay diario. Hay luchadores aquí que han pasado años y años y años, Botamán, y tú lo sabes, y no han llegado a tener esas oportunidades. Y otros que se quedan en el camino. Ya tuvieron la oportunidad de ver al Bárbaro Cavernario en la Arena México en estos últimos días que estuvo presentando allá. ¿Lo vieron por televisión? Yo no lo he visto, la verdad. ¿Tú no lo has visto? No, ¿tú lo has visto? Yo lo vi, pero igual, yo sé cómo la gente, pero es lo que te digo, la gente lo puede arropar, la gente lo puede odiar, la gente puede criticar, pero en mi punto de vista personal, yo le exijo más al Bárbaro. ¿Sí me explico? O sea, el Bárbaro puede dar mucho dónde, más. ¿Dónde? ¿Aquí o allá o donde sea? No, donde quiera. Ah. Yo conozco la calidad que tiene. De alguna manera yo siempre he puesto el ojo en el huracán, porque precisamente él, junto con su hermano el demonio, hacen las cosas cual debe de, pero en ocasiones que no se la crean solamente porque ya lo llevaron, sino que allá realmente demuestre. Yo sé que lo está haciendo, sí, y claro. Esto es muy importante, pero que lo demuestre con la calidad de lucha que tiene. Porque esa salida que hace precisamente el esquinero hacia afuera del cuadrilátero, vaya que es un riesgo total el que corre, ¿no? Y vaya que la gente se impresiona, ¿eh? Que ¿lo ha hecho en México, ¿no? ¿Ya? Sí, ya lo hizo. En todas sus presentaciones lo ha hecho. Qué bueno. Y ante su compañero, el nuevo integrante también de la Peste Negra, que fue Herodes Junior, lo hizo también. Sí, qué impresionante. Bueno. Pero como te digo, puede hacer las cosas todavía mucho mejor. Incluso, alguna gente que dice que lo llega a criticar por quererlo comparar con Felino, con Negro Casas, no se debe de comparar. No. Simplemente que el muchacho es muy joven y tiene toda la oportunidad. Pero yo sí le digo que la preparación es muy importante. Y que no se la crea que nada más con el hecho de pararse allí, ya la hizo. Tiene que prepararse a conciencia, porque allá nos debe de dejar bien parados a la Escuela de Jalisco. Muy bien. Pues excelente comentario. Estoy de acuerdo completamente contigo, Paquito, debe dar el máximo. Bueno, profe, ¿qué te parece si antes de ir a la pausa nos dices el programa de hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 77? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues para arrancar la lona, para calentarla, tenemos a Raiko en contra de Piraña. En la segunda lucha tenemos al Ídolo, que se enfrentará a Satara. En la tercera lucha tenemos al Profe Virgo y el Divino, que se enfrentarán a Ébola y Magnum. Buena lucha, ¿eh? Está muy buena esta, lucha, ¿no? Esta sí va a estar muy buena. La pareja. Buena. En la cuarta lucha tenemos a Esfinge en contra del Demonio Maya, una lucha que también pinta buena y pinta, sí, me llama mucho la atención. Un buen agarrón. Un buen agarrón entre estos dos gladiadores tapatíos, que los dos quieren sobresalir a como dé lugar. Y bueno, pues un saludo para Esfinge y Demonio Maya, que seguro nos están escuchando. Y en el encuentro semifinal tenemos al Sagrado, a El Gallo y Smaker, que se enfrentarán al Cavernario, Maléfico y Sádico. Y en la lucha estelar tenemos a Rush, acompañado de Titán, que se enfrentará a Verno y Mephisto. Aquí hay un cambio porque estaba anunciado la Sombra y... Pues yo en todos lados he visto anunciado a la Sombra, ¿eh? Pero sí, no, pero ya no está, sé, dicho que es precisamente el que viene hoy es Rush, porque con razón te veo tan contento, Botamán. Sí, no, y mira, hasta claro. No le hizo ni la cruda. No, prácticamente los ojos se les orbitaron y no sé si yo escuché un ruido medio maníaco, pero así pues es. La verdad es que Botamán quedó feliz. Pero muy bueno. Buen cambio, excelente. Salimos todo ganando. Todo esto a partir de las 6 de la tarde, ya lo saben, Medrano 67, Arena Coliseo de Guadalajara. Precios populares, recuérdalo, aquí lo esperamos. Si no puede usted venir, pues escúchenos a través de el 580 de AM a partir de las 6 de la tarde. Ok. Déjame mandarle un saludo a Seven Thunder, que está escuchando el programa, se está comunicando. Ah, un saludo, mi Seven. Y que pues quedaste de venir hoy, hermano, ya no nos dijiste nada y quedó tu lugar vacío, la silla vacía, ¿eh? Oye, mi querido Thunder. Pues que le dijeron que iba a venir a Kuma, que tiene miedo, ¿o qué? Mira lo que te está escuchando, Paquita. No, bueno, pues entonces, ¿por qué no vino? Él mismo, tiene él miedo a Kuma. Dijo, él mismo lo dijo, ¿qué hubo? Ahí está. No. Él mismo lo dijo, aquí me voy a parar. ¿Dónde está tu palabra, mi querido Seven Thunder? Aquí te quiero, mi hermano. ¿Qué te dijo el de ese día en la arena? Que va a acabar con Akuma y que te lo va a aventar a ti, Anita. Pues que venga, aquí, que lo diga, porque la gente no lo está escuchando. Está escuchando de tu propia voz. Y yo creo que este año Botamán 2014 te está haciendo técnico. No, simplemente que Seven Thunder es muy superior a Akuma. Oh, no más. Mira de Dios. Mira, mi querido Seven, ahorita sí vamos a ir a una pausa comercial. Y ¿qué te parece? Que le eches algo, dice Juanjo. Con este refresco tengo bien. vamos a hacer una pausa comercial y enseguida, ¿por qué no haces una llamada para salir al aire con tu voz y calles a Paquito Espinosa? Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En el 2013, el Senado de la República trabajó intensamente para aprobar reformas constitucionales y leyes que benefician a los mexicanos. Por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, que permitirá a los mexicanos tener mejores servicios de Internet, televisión y telefonía con tarifas más baratas. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. A toda la gente de Super Libre, Canal 58 les manda un saludo, el último de sus amigos, el Sagrado. Buenas tardes, seguimos aquí saludando al público que viene aquí a cabina y nos está saludando. Muy bien. Bueno, profesor, pues el domingo, hace 8 días, hubo una lucha muy sensacional, donde un diamante azul se corona campeón completo de Occidente, venciendo a Olímpico en una sensacional lucha, Pues así es, ya escuché yo muchos comentarios de respecto a esa lucha en donde pues se agarraron y con todo, ¿verdad? No hubo ni rudeza, no hubo ni marrullería, ni nada de eso. Incluso hasta salieron sin second, ¿verdad? Porque no, sí hubo second. ¿Sí hubo second? Sí hubo second, pero ahora sí estuvieron quietecitos. Estuvieron quietecitos. Sí, en uno era el gallo, fíjate, y el otro era, si no mal recuerdo, era el cavernario. Exactamente. Y la verdad, muy bien, ¿eh? No intervinieron para nada. Y la lucha, hubo gente que hasta arrojó dinero, ¿eh? ¿De verdad? Sí, la verdad, no, hombre, fue mucho, pues, pero hubo poca gente que sí les arrojó dinero, porque la verdad, mis respetos, vaya una lucha que tenemos rato de no ver así. Conocemos el desempeño precisamente de este Olímpico y sobre todo, bueno, pues la entrega que tiene en una lucha y sobre todo esta, él era una de las personas que lucía mucho su campeonato donde quiera que se parara y bueno, pues ahora tuvo la pues cómo te puedo decir, la desgracia de haberlo perdido ante un luchador que para mí pues es un luchador de gran peso completo, de gran estatura y demás, pero para mí como que ese campeonato debió de haberse quedado con Olímpico. No creo. Yo la verdad desde que antes dije que el Olímpico Diamante se iba a coronar. Era favorito y la verdad la jefa estuvo de acuerdo conmigo en ese comentario. Y al final, fíjate, ese día en el que haya sido ganador, era bien, o sea, bien recibido el triunfo. Y la verdad en este caso siguió Diamante, que la verdad mis respetos para los dos, porque cuando se pueden luchar Paquito Olímpico y no anda con otras cosas, es un luchador. Tú sabes que lo dijo ya precisamente Profe Sata, ¿no? Que Olímpico, un gran luchador, pero que desgraciadamente pues él lo había visto que andaba desmejorando precisamente en lo que es luchísticamente hablando, pero de que es un excelente luchador, lo ha demostrado. Y ese domingo pues no fue la excepción, porque precisamente la gente fue la que disfrutó. Y pues sí, como ustedes están de acuerdo, mucha gente que vino a ver este domingo pasado, la lucha de campeonato, el campeonato completo de Occidente. Y vaya que, pues, el diamante vaya que se quedó con él. Y mucha gente, yo te aseguro que mucha gente estaba con Olímpico, como dice el profe, pero la sorpresa se la llevó Diamante. Exactamente. Bueno, y al final platicamos con Diamante Azul, que nos habla de este triunfo y otras cositas, ¿no? Vamos a escucharlo, Potamán. Bueno, muy contento, una batalla muy dura ante el Olímpico. Bueno, defendió bien su campeonato, pero bueno, salimos siempre con las manos arriba. Oye, te felicitamos, te debo felicitar porque vaya lucha, ¿eh? 3 caídas sensacionales que la verdad nos dejaron muy sorprendidos. Bueno, me preparé bien en la semana, sabía a quién me enfrentaba y bueno, se fue tejiendo la lucha a ras de lona como yo pensaba y bueno, las cosas salieron bien, un rival, como te digo, muy duro, pero salimos con el campeonato, que es lo que se buscaba. Te vimos muy contento al final. Claro que sí, siempre con la gente de aquí de Guadalajara, con la gente muy cálida de la arena y bueno, siempre apoyándome. Una lucha que en el centro del ring no hubo necesidad de bajarse abajo del ring, ni rudezas, ni nada. O sea, un luchonón, ¿eh? Claro, llevamos la lucha como se luchaba antes a ras de lona, sin tocar las cuerdas un poco, sin hacer lances, ni, ni nada por el estilo, la lucha Ras de la Luna como la iba a llevar, y bueno, me dio resultado. También un aplauso para Olímpico, que la ves un gran luchador. Claro, sí, un luchador muy fuerte, un luchador, un rival muy, muy, muy fuerte, pero me preparé bien y bueno, salí con el campeonato. Al final también te reconoció tu calidad. Claro, sí, que bueno, le reconozco igual su profesionalismo, arriba del ring y abajo del ring. Le felicitamos porque la verdad tenemos rato que no vemos una lucha de campeonato de ese calibre y la verdad, y la gente de domingo muy atenta. Sí, bueno, es lo que se buscaba y muchas gracias a ustedes. ¿De esto qué viene más adelante? Bueno, yo pienso retar terrible por su campeonato completo del CMLL de México y bueno, a ver si me da la oportunidad. Esas vacaciones te hicieron provecho, ¿eh? Ah, claro que sí, echamos duro al gimnasio. Así es, felicidades y ese campeonato que darle mucho brillo, ¿eh? Claro que sí, siempre en la cintura. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Ahí está, la verdad, y va por terrible, dice. Bueno, vamos a ver, porque terrible no es un, ahora sí que, pastelito que se pueda comer tan tranquilamente este diamante. Digo, hay que decirlo, un luchador que ha estado increchento, ha estado haciendo las cosas cual debe de, pero yo como que desde que se fue de vacaciones, tú se la estás recordando cada ratito, Botamán. Bueno, es que esas vacaciones le hicieron muy bien, Paquito. Pero tienes ya casi un año diciendo. No, en diciembre fue, en diciembre. Que el año pasado. Vacaciones, sí, se fue a Francia, no, compañero. No. Desde que lo vio en el gimnasio y le platicó las hazañas que hizo allá por Francia, Botamán se lo echa en cara todo el tiempo. Yo, pues, para que me lleve cargando las maletas, en que sea Paquito. Ah, no, bueno, ya quisiera uno tranquilamente ir aquí a Tijic. Verdad, muy bien. Saludos, pues, al nuevo campeón. ¿Qué tenemos, profe, más por ahí? Oye, espérame. A ver, no, esperamos a Paquito. Dicen que no pasamos, ya se quejaron, Botamán. A ver. Que no pasamos los saludos de la gente, hay que ponerle atención a la gente. Juan David y Luis Felipe de la colonia Oblatos. ¿Hay una colonia Oblatos? No, sabe, yo Oblatos Country. Oblatos Country. Sí, bien, ya habló el de allá. Saludos para todos en cabina. ¿Por qué ya no regalan boletos para la lucha? A ver, Botamán. Bueno, porque nuestro gran amigo y jefe Daniel Cruz, pues nomás nos promete, pues es político. Si me está escuchando, ya lo conoces. Y no, sí, mañana y al rato, y ya ven, ¿no? Y por eso, pero vamos a hacer todo lo posible que la próxima semana ya tenés. Nomás les digo que ya vamos por nuestra tercera Navidad sin nada. y que estén al pendiente Juan David y Luis Felipe, mis vecinillos. Ah, ¿son tus vecinos? Sí, de Oblatos Country. Órale, ok. Pues mira, ojalá que Daniel Cruz se ponga las pelas y nos dé las cortesías. Que se pongan atentos el próximo domingo y son los primeros que le regalamos boletos. Okay, sí. ¿Sabes qué? Si no nos están escuchando, sí le dicen. Sí, que le digan, que le digan. Entonces, que le digan a Daniel Cruz que nos regale los boletos. Que la gente super libre está pidiendo boletos y pues... O sea, le damos difusión a la empresa, claro que sí, claro. Y entonces necesitamos que la gente de verdad que le gusta y que de repente, pues no siempre se tiene, Botamán no siempre es domingo. No, claro que no. Para el boleto, pues que regale los boletos. Exactamente. Bueno, y pues ya la gente se empezó a comunicar a través del Facebook, Andrés Osuza Morano hasta Puebla dice que para él sus favoritos, pues Volador y Soberano Junior, pero que de todos modos van a ganar Niebla y Cavernario por la experiencia. Ah, bueno. Eso dice Andrés Sosa Morano. Se queda triunfoso a la... Cada quien. Claro. Sí, claro, cada quien. Y además de Ramón del Ángel Casillas, dice, saludos, una pregunta. En la revista Fulana de Tal publicaron sobre una película del Rey Misterio Señor, Don Miguel, que es de terror llamada Luchamaniac. ¿Saben algo de ella? A ver si Paquito sabe, ¿no? Pues Paquito todo lo sabe. No, lo inventa. A ver. Simplemente ese reportaje lo hicieron de alguna película que hizo precisamente el Rey Misterio Señor. De alguna manera estamos investigando precisamente porque hay gente que nos estuvo preguntando en el inbox que si sabíamos, incluso otras preguntas que nos hicieron. Yo les digo que hay que investigar para no estar especulando, nada más. Bueno, pues ahí la tiene ya Ramón del Ángel Casillas. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer aquí? Todo lo sabe Paco y lo que no, pues lo inventa, exactamente. Déjame mandarle un saludo al Maléfico que hoy va a luchar en compañía de Cavernario, decíamos, y Sádico contra el Sagrado. El Gallo y Smaker, que está en la mascota feliz, mi querido Paco. Que Espinosa. Por cierto se enojó el exterminador, el Pirurris, que tú le dijiste que le cortó el pelo, así como a los perros, al exterminador, ¿eh? El jueves vi a los dos y platicamos y dijimos que el que tiene la culpa eres tú, el que te estás poniendo ahí cizaña eres tú. Pero también me avienta las pesadas. Salud, profe. Ay, es que este es bien carrilla, o sea, yo carrilla no. Tú dijiste en la transmisión, y ahí está grabado, mi querido Juanjo, ¿eh? Ahí está grabado. Que exterminador le habían cortado el pelo. Que se puso todo el gel de un frasco el martes. ¿Lo viste cómo salió? Sí, lo vimos el martes. No se le movían ni las pestañas. No, como que agarró todo el... Oye, pero la salida, ¿qué tal? ¿Cómo andaba? No, y para otro, completamente cambiado. No, pues se acabó todo el frasco y pues prácticamente ya no tenía nada. Al final ya nada. Saludos a exterminador y maléfico. Y repetimos a este maléfico que tiene su mascota feliz allá en la colonia La Mezquitera. Avenida 8 de Julio 3899. Avenida 8 de Julio 3899, con horario de lunes a viernes de 10 a 3 y 4 a 8, sábados de 10 a 3, y hoy domingo trabajó hasta las de 10 a 12 del día. Entonces, para que, si tienes ahí una mascotilla, llévela, y además si dice que va de parte de Super Libre, le hacen un descuento, Paquito. ¿Pero a quién descuentan? ¿Al perro? Ah, no, a la persona que lo lleva. Ah, ah, ya. Ahora sí, saludos a los dos. Ahora sí, profe, te voy con ganas de decir algo. No, pues nada más que se siga comunicando la gente con nosotros para que, pues, de alguna manera. Te aseguro que no han saludado a la vampira, ¿eh? ¡De vida! ¿No se ha comunicado con nosotros la vampira? ¿Cómo que no? No, por eso no le hemos saludado. No, tú salúdala de todo que modo. Se comunique, entonces la saludamos. Pero mientras tanto, no. O sea, es su amiga, su hermana entrañable, que la anda poniendo hasta las fotos ahí en el mural que está, y no le profe, saludan. Ya ves, profe, ella tiene que comunicarse. Marce, ya sabes, comunícate con nosotros a través del Facebook o a través de los teléfonos 3613-2727, 3613-3088, para que pueda recibir nuestros saludos. Oye, y antes de ir a la pausa, lo del martes, profe, hay un programazo este martes de glamour, ¿no? Ah, sí, es este próximo martes, 11 de febrero, a partir de las 8:30, pues ya lo sabe, martes de glamour. Para arrancar las acciones tenemos a Leo y Sky Kid, que por cierto ayer me lo encontré a Leo y casi me atropella. ¡Ah, caray, Pablo, profe! Yo andaba en mi coche y él en su moto y casi me atropella. ¿Y casi te atropella? O sea, eso es que me lo llevo. Estuvo irrelevante. Un saludo para Leo. Que se enfrentarán a los hermanos Rey Trueno y Mr. Trueno. Un saludo para Tomás. Sí, que el jueves los saludamos aquí. Estaban entrenando a los muchachones. Y pues, como siempre, un fuerte abrazo. Les mandaron saludos, compañeros. Saludos a los Truenos. Me preguntaron que qué les había parecido esa lucha de campeonatos de Occidente que tuvieron. Yo ya les dije mi opinión ahí. Un poco. Bueno. Les dije que eran muy superiores y que no ocupaban los campeonatos para. Pues es que ellos realmente no necesitan. Son de eso campeones sin corona. Si ahorita ya cualquiera es campeón. ¿Verdad? Eso sí. Pero bueno, saludos a los hermanos Trueno. Tenemos también en la segunda lucha una lucha de damas: Marcela, Afrodita y la reaparición en el Consejo Mundial de Lucha Libre de Lluvia, y sobre todo aquí en Guadalajara, que reaparece Lluvia. Ah, yo con esa lluvia sí me mojo. No, claro, yo soy su pararrayos de la lluvia. En contra de Zeuxis Dallas y la Seductora. Un saludo para el George. No sé por qué me acordé de él, pero un saludo para el George. Saludos, George. Además de una apuesta así te gano. El martes ahí va a estar. El martes ahí va a estar. ¿Apuestas a que sí? No, bueno, pues voy a perder. Entonces, diario, que hay lucha de damas, ahí están. No, y es oficial, ¿eh? Porque él va y las entrevista después de que termina. Sí, va, y nomás, a luchadores no entrevista. No, pero ¿qué tal las divas? Así es. Y bueno, pues una lucha de revancha. Tenemos a Tritón, Estigma y Estuca, que se enfrentarán a Bobby Zavala, Camorra y Sangre Azteca. Un saludo para la jefa. Un saludo a Tritón y a toda su familia que estuvimos platicando. Estuvimos platicando con Tritón el martes en la noche. Y dice que va por todo este año y que poco a poco va saliendo de ese slum que traía. Así es. Y bueno, pues. Perdón, profe. Por cierto, me preguntaban precisamente hace rato en la exposición qué había sido de precisamente Tritón. Que ahora, bueno, pues desgraciadamente no lo hemos visto muy programado, dicen aquí en Guadalajara. No, digo, él está haciendo su parte. Ya saben que era precisamente un luchador que aquí es local y vaya que si la gente se le entregaba contra su otro personaje, Botamán, y tú sabes que así lo querían, así lo conocieron, y mucha gente como él, como mi querido Edgar, que dice que no sabía que se había cambiado el nombre Tritón. Ahora sí que pues le decimos que él es el mismo personaje, bueno, cambia, pero de alguna manera es el mismo luchador el que le da vida a ese, pues ahora sí que entrañable personaje. Buena lucha, se espera esta revancha, candente revancha. El siguiente, mano a mano, profe. El mano a mano esperado entre Volador Junior en contra de Mr. Águila, un duelo aguerrido que esperamos ver chispas, sudor y lágrimas, ¿por qué no? Porque este encuentro va a ser de dos gladiadores superaéreos. Y bueno, pues en la lucha estelar reaparece el águila italiana Marco Corleone, acompañado del campeón completo de Occidente, Diamante Azul y Valiente, que se enfrentarán a Shocker, el nuevo rudo tapatío, 1000% guapo y rudazo, acompañados de Último Guerrero y el gigante Euforia. Ahora sí ya se definió. Ya. ¿Quién? Su sobrino. Ya, ahora sí. Al rato vamos a escuchar una entrevista que le hicimos el domingo donde nos habla algo muy interesante de Rush. Yo no lo puedo creer, ya lo van a escuchar ustedes. ¿El qué, oye? Algo que habla de Rush, mi sobrino Shocker. Yo no lo puedo creer hasta que lo escuchen ustedes, pues, para que digan. Pues lo odia, ¿verdad? Con odio jarocho. No, pero algo más para que lo entendiera. Ah, caray, no, intimidades no. Que yo no lo puedo, lo que van a decir no lo puedo creer, pero vamos a ver. Al rato, él lo dice, está grabado, para que no digan que otra cosa, güey. A ver, profe. Tenemos un saludo de Ana Zamudio Luna, dice, un saludo a todos en cabina y a sus radioescuchas. Gracias, saludos. Y el saludos. Comentario de Paquito, muy bien, me gustaría saber si alguna vez ha entrenado lucha. Y a él. ¡Ulero! Y el profe, a ver qué día se me hace conocerlo. Quiero profe. Tener la oportunidad de conocerlos, a el profe y a Paco, a Botamán, ya está hecho el, ¿qué? El taburete. ¡Ay, niños, por favor! El taburete, no, espérate, el taburete, que hoy no pude llevarlo, pero que el día de mañana, ¿y a qué horas? Porque está dedicado, delicado de salud. No, no, mejor leo, déjame, tranquilo, y ahorita así. lo bueno, dices. Bueno, ok, un saludo para Ana Zamudio. Ana, perdónalo. Ana. Nosotros también te queremos conocer. Que muchas gracias. Para que nos lo digas de frente, Guatemala. Sí, sí. Vamos a la siguiente pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La reforma educativa, la financiera, la de competencia económica, la hacendaria, la energética, la de telecomunicaciones, la política. Los mexicanos hemos logrado sacar adelante las grandes reformas que nos hacían falta para por fin echar a andar el México que todos merecemos. Mover a México. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Un saludo para toda la gente de Super Libre, su amigo Rey Bucanero. Regresamos aquí a Super Libre, donde ya estamos muy contentos. Y profe, Paquito, o sea, andamos de gris. Claro, sí, por eso se me confunden. Esta semana el santo es un aniversario luctuoso. Fue. Así es, el 5 de febrero del 84. Ya sabemos que precisamente uno de los íconos, porque hay que decirlo, hay varios, pero el santo yo creo que es el conocido en el mundo entero. Ya vimos que filmó películas ahora sí que alrededor del mundo. Y bueno, pues. ¿Qué más nos queda decir? Bueno, pues hay gente que vivió, convivió con él, precisamente como lo fue el profe Sata. Exactamente, estuvimos platicando el profe Sata en la palabra del domingo, creo, lo recuerda, Paquito. No, claro bien. Que sí, yo creo que al santo muchos lo vieron luchar, pero pocos pudieron estar cerca de él para poder luchar contra él. Así es, todos los que lucharon, que era su máximo ídolo, y después de luchar contra él, fíjate, ¿verdad? No cualquiera. Bueno, ¿qué te parece, Bajito, hablando de eso, si escuchamos al profe Sata? Así es, la palabra del domingo, esta es la cápsula del profe Sata. Mi querido Juanjo, vamos a ella. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Hola amigos, nos saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. En esta ocasión, primeramente, recordando a la gran figura de lucha libre, como lo fue Santo el Enmascarado de Plata en su 30 aniversario. Se fue la leyenda, continúa y sobre todo, ojalá de veras, algún día llegue alguien, que lo veo muy difícil, pueda llenar ese hueco que dejó la máxima figura, el máximo ídolo de la lucha libre, como lo fue el Santo, el Enmascarado de Plata. Pues bien, en días pasados estaba recordando la cantidad de elementos que entraron al mundo de la lucha libre y de la noche a la mañana desapareciendo, dejando una duda si pudieron llegar al estrellato, porque varios de ellos tenían cualidades para llegar muy alto, y me refiero a los comandos primero y segundo, con una estatura arriba del 1.90 y más de 100 kilos. Dos jóvenes que se perdieron en el anonimato y de la noche a la mañana dejaron de existir para el mundo de la lucha libre. ¿O qué me dicen de Iván el Bronco? un elemento que fue catalogado en su momento como el sucesor, el precursor antes del perro aguayo. Se le vieron cualidades mucho más salvajes, más dinámico, más espectacular que el mismo perro aguayo, lo vuelvo a repetir, con una estatura de 1.85 y 100 kilos de peso. Desgraciadamente también se perdió en el anonimato. O de Pantera Azul, un moreno, tremendo peso completo, con 1.80 de estatura y 120 kilos de peso. Fue ahora sí la pareja del Demonio Blanco, pero el que ahora sí que el destacó fue el Demonio Blanco, y Pantera Azul se perdió también. O Vengador Azul, oriundo de aquí de Guadalajara, pintaba para ser ídolo, precisamente, si no a nivel nacional, ídolo local. Y siempre es importante en cada plaza tener un elemento local que sea ídolo, y sobre todo este Vengador Azul pintaba muy bien. Desgraciadamente pues falleció en un accidente. O los Vikingos, oriundos de Tepatitlán, dos jóvenes güeros que en realidad parecían nórdicos, con una melena larga, rubia, barbones, con una juventud de 20, 21 años y con una estatura de 1.95 y 125 kilos de peso. También se perdieron el anonimato. O el Charro, ya más reciente, de años más recientes, con unos 78 y 90 kilos de peso. O Casanova, que tenía 1.90 de estatura y 100 kilos de peso. Estos jóvenes entraron al mundo de la lucha libre queriendo ser figuras. Pudieron haber llegado, no lo sé, todo el destino, pudieron haber llegado a ser ídolos, a hacer algo en la lucha libre, a dejar su nombre plasmado, pero por varias razones todos desaparecieron del mundo de la lucha libre. Optaron por renunciar, pudieron llegar a ser ídolos, quién sabe, y todos de la Escuela de Guadalajara. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Superlibre. El número uno. Daniel López, el satánico. Regresamos aquí a Super Libre. ¿Qué te parece lo de Daniel López, el satánico? ¿Qué les pareció? Mira, muy importante lo que dice precisamente el profe, recordando al santo, como ya lo dijimos. Pero yo sí recuerdo a Iván el Bronco, cuando yo era niño, lo fui a ver luchar precisamente al lado del papá de Exterminador. Bueno, el Pete Roriz, para que me entienda la gente, que luego de repente dicen, ¿quién es Exterminador? ¿Y quién fue su papá? Demetrio Enríquez. Ajá. A él le conocían en el barrio como Demetrio el Zapatero. Él hace las zapatillas de los luchadores, todavía en la actualidad. Bueno, no sé si él esté haciendo todavía todo el trabajo completo, pero él era conocido como Demetrio el Zapatero. Un luchador que pues realmente quiso poner también su propio negocio. Ahí fue donde se llevó a su compadre, Iván el Bronco. Y yo recuerdo unas luchas impresionantes que llegaron a dar precisamente contra dos japoneses, Iván el Bronco y Demetrio Enríquez, contra dos japoneses. Uno de ellos era Miyamoto, que vaya, que era un luchador que era desalmado, era delgado, era alto, espigado, y Iván el Bronco, que también era muy, muy alto, vaya que si el señor sabía toparse precisamente con ese tipo de gladiadores. La verdad es que la gente lo odiaba, pero a la vez lo quería. Ese tipo de luchas que daba contra los japoneses, la gente se le entregaba a un Iván el Bronco, que curiosamente, hace 5 años aproximadamente, la primera vez que yo vine a Canal 58, aquí lo vi, a Iván el Bronco, en un martes que estaba... ¡Luchadorazo! Precisamente un martes que nos invitaron a Ben Gonzaga, que está, es mi compañero allá en la exposición, nos invitaron a hablar aquí precisamente de nuestra exposición que íbamos a tener en el 2008, y estaba ese día, me dijo precisamente Anita, ahí está Iván el Bronco. Iván el Bronco, que yo había hablado de él precisamente cuando lo conocí de niño, y que lo mencionaba yo aquí en Arena Coliseo. Se lo preguntaba yo a las personas que están ahí dirigiendo de Iván el Bronco, y se dieron cuenta precisamente de lo que yo hablaba de este gran luchador, que desgraciadamente, profe, un luchador que sí fue a México. Por ahí las anécdotas que cuentan es que fue a México, pero era un luchador que de repente no dejaba más que, pues no tirado, pero sí hacía sus cosas de alguna manera por su cuenta, ¿no? Bueno, Paquito, perdón que te interrumpa, pero tenemos en la línea una persona que la verdad estamos muy contentos de que se comunique a Super Libre, Porque bueno, la verdad, personas se van a comunicar al Super Libre. Cuando se comunique un perro, entonces vamos a... pero gente importante, pero, gente que la verdad es técnica, pero no sé qué repare ella. Sí, no sé en qué sea técnica, pero déjame saludar a mi amiga Silueta que está aquí en la línea. Buenas tardes, Silueta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Paquito, Botamán, no sé quién más vende por ahí. El profe Víctor, como siempre. Ah, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí saludándolos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sabemos que andas turisteando ahorita en un relax, y rápidamente dinos, pues parece que te nos vas acá a Japón otra vez. Sí, este miércoles, si Dios quiere, andamos otra vez por el otro lado del mundo. El domingo 16 es la función en Shinkiba contra Shurin, triple campeona. Pues en esa función vamos, bueno, voy por los tres campeonatos. Por tres nada más. Sí, nada más. Eso es todo, muy bien. Pues esperemos que te vaya muy bien. Oye, y cuéntanos cuánto tiempo vas a durar por allá. Bueno, aproximadamente va a ser nada más estos días, esta semana. Más adelante quizás nos arreglemos un poquito de más tiempo, pero esta ocasión nada más una semana. Oye, Silueta, y por supuesto te vimos el viernes en Arena México, y como ya vemos más programada en la Arena México, ahora sí que la gente ya se te entrega al máximo, y vaya, acompañada de una grande como lo es Dark Angel, vaya que si la gente te quiere ya en la Arena México. Sí, poco a poco la gente me ha aceptado un poquito más, y pues sí se nota el calor de la gente que va aceptando, pues, tú imagínate, Marcela, Sara y yo, pues, una buena tercia. No, buenísima, porque yo estaba ahora sí que pegado a la pantalla. Sí. No, pero lo que pasa es que como no te ven seguido, pues la gente todavía pues no se identifica bien contigo, pero ya viéndote así, la gente claro que te tiene que aceptar. Bueno, digo, ya llevamos pues un ratito, pero sí, me han estado programando un poco más en la México, así que digo, hay gente todavía que no me conoce, pero aún así, digo, ve carteleras o, por ejemplo, en estos programas, pues ya poco a poco nos va conociendo más. No, es que ya te tienen identificada. Claro. Porque yo estaba hablando precisamente en Facebook con varias gentes y me dicen, es que a Silueta, sí, la programan primero en Japón que en Arena México, después llega precisamente... Si no como estrella, llega como una gran luchadora reconocida precisamente allá en el oriente, y vaya que si ahora sí se deslumbran ante la belleza tapatía, con esa tonalidad que entra, pero con el charro, el bien puesto, bueno, el gorro del charro, ¿no? Vayan sombrero, pañito, gorro. Sombrero, Francisco. Es que gorro, sombrero, en mi rancho es lo mismo. No, el sombrero de charro. Y con todo respeto, ¿verdad, Silueta? ¿Mandé? Un sombrero de charro con todo respeto. Sí. Es una, pues ahora sí que un ícono de pues nuestra cultura. Y pues imagínate, yo, como se los he comentado, estar allá y sentir la canción, el tema de Guadalajara, ¿no? Pues se me enchina la piel ya todavía estando allá. Muy bien, sí, así es. Oye, ¿cómo recibiste esa noticia? ¿Sabías algo de eso o te llegó así de sorpresa? No, pues apenas, nada más a mí me dijeron, ve a arreglar tu visa, tienes, una función tal día, y pues así quedó, nada más fui a arreglar mi visa, y precisamente el miércoles que me la entregaron, me dijeron, ¿sabes qué? La lucha es por los tres campeonatos. Dije, órale. Que bueno, pues, vamos con todo, me siento preparada, así que, digo, me he enfrentado a las más grandes de Japón, como lo es Rey, León, Jota, de las mejores en estos momentos, entonces... Digo, no puedo confiarme ante esta rival, pero digo, me siento preparada para poderla enfrentar y, ¿por qué no?, traerme los tres títulos. ¿Y qué tanto conoces a tu rival? ¿Qué has visto acerca de ella? ¿Cómo la has estudiado? Mira, la vez pasada, lo que fue el año pasado, la última gira que tuve, fuimos a una función precisamente nada más a ver la lucha, entonces me tocó verla en un mano a mano con el luchador que se llama Tajiri. Entonces la muchacha es una luchadora que la ves y digo, mis respetos, luchadoraza, o sea, dándose al tú por tú con Tajiri, y vaya que Tajiri es un luchadorazo. Sí. Entonces digo, mis respetos para ella, pero pues no me intimida, yo también tengo lo mío, así que voy con todo. Oye, incluso su aspecto parece niño, porque digo, la verdad, si así como tiene el aspecto, pega, agua, Silueta. Sí, digo, quizá, bueno, no sé si luche como extrema también, pero esa función que me tocó a mí ver con ella, wow, me dejó con la boca abierta, la verdad. Porque incluso dicen que es Muay Thai, o sea, tiene varias modalidades o varias disciplinas, ¿no? Escuché que cinta negra en karate, entonces. Imagínate. Sí, o sea, no, y cada una, bueno, a mí una compañera me dice, es que es, ¿cómo se dice? Team Boxer. Ajá. Le digo, allá todas las luchadoras, o sea, tienen, aparte de la lucha, otra disciplina. Entonces, digo, si te vas a intimidar porque tienen, que si judo, que si, no, o sea, digo, es lucha libre, o sea, tienen, tú sabes, si te sientes segura y sabes luchar, aunque sepa kickboxing, box, Muay Thai, lo que sea, vas a luchar, o sea, no tienes por qué tener miedo, sino que por algo estamos seleccionadas para ir. Entonces, no, digo, no me intimida, así que yo voy con todo, me siento preparada para esta rival. Oye, aquí la jefa está preguntando vía mensaje, pregúntale qué campeonatos son, la exclusiva la dimos nosotros, dice la jefa. Saludos, jefa. La verdad, desconozco exactamente qué campeonatos sean, no sé exactamente cuáles. Está, oye, en chino, pero viene en japonés también. Así es. Oye, Silueta, una pregunta, ¿vas tú sola o vas acompañada de alguna otra compañera del Consejo Mundial? Esta ocasión voy yo sola. Ah, correcto, muy bien. Oye, ¿porque quieres, Silueta? ¿Porque quieres? No, no te apuntes, déjala en paz. Bueno, no sé si vaya a ocupar algún maletero. Yo voy. Pero ¿quién ha hecho más méritos para ti, para poder ir a Japón? Tú, de los tres, ¿quién ha hecho más méritos? El profe Víctor. Gracias, Silueta. Si pudiera, hasta los tres me llevaba. ¡Órale! Nos acabas de partir el corazón en tres, pero bueno, está bien, te acompañamos. Me lo llevaba como titino, en la maleta. No, bueno, pues ahora sí que ojalá y esta nueva gira que vas para allá, digo, así como es esporádica, es muy poco el tiempo, pues te dé otras oportunidades nuevamente en este año. Sí, mira, ahorita se fusionaron la empresa de Reina con WMC, entonces ahorita están los mejores representantes de cada uh-huh. una de las empresas, y pues gracias a Dios me toca representar al CMLL, y dignamente estaré presente con todo y trayéndome sus campeonatos. Ok, dice la jefa, felicítela y dile que estamos al pendiente, yo voy a Japón para traer la info, jajaja, dice la jefa. Claro que sí, ya sabe, Anita, que ahí estamos en contacto, cualquier cosa, ahí nos ponemos a sus órdenes, y pues también a todos los aficionados que gusten y quieren estar más al pendiente directamente conmigo, pues es en Facebook o en Twitter como Silueta CMLL. Ahí nos encontramos en vivo y en directo. Muy bien. Bueno, más una cosa, Silueta, si alguna vez traes un souvenir, un recuerdo de allá de Japón, no me lo hagas llegar por medio de Paco Espinosa, porque ahí me debe uno que me mandaron de Japón la última vez, y hasta no ahorita llegué. No me ha llegado, ¿eh? Ah, bueno, no, pues personalmente los haré llegar. Sí, porque ese Paquito todavía no, ya lo trae en la mochila, ya se está parando, mira. Pues Silueta, la mejor de las suertes, y la verdad. Ahí está, desgraciado, para que no se esté alegando. Mira, Silueta, yo se lo estoy cuidando con todo el gusto y con todo el corazón. Sí, y este desarmado siempre sale con la misma. Y no sabe ni dónde anda, ¿verdad? No, o sea, para que lo malbarate, para que lo venda, para que le dé otro uso, bien, yo se lo estoy cuidando para cuando de veras aprecie. Ándale, tú cuídalo, luego al rato Botamán, a veces como anda, ya no sé ni dónde deja las cosas. Muy bien, Silueta, pues un fuerte abrazo, la verdad, toda la suerte del mundo, y ahora que regreses, ya sabes, no necesitas invitación, te vienes a Super Libre a platicarnos. Ok, muy bien, muchas gracias, un abrazo a todos los que están escuchando el programa, a ustedes, y pues estamos en contacto. Y gracias. Y que te sigas divirtiendo, disculpa que te hayamos interrumpido. No, cual, aquí estamos relajándonos un ratito para antes del viaje no ir tan estresadas. Muy bien, toda la suerte del mundo. Gracias. Saludos, Silueta, hasta luego, suerte. Gracias, saludos, profe. Bye. Pues esta Silueta que se va a Japón, Paquito Espinosa. Qué bueno, ahí está, ¿no? Tu regalo. No, bueno, trajeron, por fin de un mes, desarmado, todavía te lo estoy cuidando. Pero yo, porque después ya sabía, de un mes. Mira, es que la mano. Última vez, ahí en el lugar ese donde te... ¿Dónde te mejoraste? ¿Dónde te aliviaste? Donde yo me alivié, o sea, no puede ser que se lo haya regalado, ¿verdad? O sea, se lo doy ahí, en una de esas se la dejas a alguna de tus desalmadas. Y amistades, de mis viejas amistades. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial y enseguida regresamos. verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Es ridículo que México tenga un monopolio y sea tan cerrado en su régimen de hidrocarburos. Urgen la competencia y la inversión privada. Con un régimen que le permita al Estado mexicano conservar el control, impulsemos un sector de hidrocarburos sustentable y con tecnología de punta. Nueva Alianza. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Botamán, Chica Maravilla, ahora ya son todos unos expertos en llaves de lucha. Ya pueden hacer su programa de lucha libre. Sí, Rayo, te manchaste, sí, nada más mira cómo me dejaste la cara. Si de eso vivo, no manches, Rayo. Regresamos a Super Libre Recargado. Regresamos a Super Libre, donde la verdad tenemos saludos, mi querido profesor, ahí en vía por internet. Así es, saludos hasta Mérida, Yucatán, donde Antonio Cetina ya se está comunicando con nosotros. Buenas tardes, amigos. Ya sintonizándolos desde Mérida, Yucatán. ¡Bomba! Paco Espinosa, profe Víctor, Salvador Macías, no escucho a Anita, saludos. La jefa debe estar trabajando desde su casa, ahorita se estuvo comunicando, quiere decir que nos está escuchando. Ramón del Ángel Casillas. Saludos, ¿verdad? Ramón. Vas a ir, Botamán, el sábado a Es la Lucha Extrema de Shiro contra el Porro Mayor, pero no es el sábado, es el domingo. Ah, esto que tenemos una duda, Ramón. Ajá. Me está diciendo aquí Paquito que es el domingo, ¿eh? Ajá. Es el domingo. En donde va a estar el Porro Mayor, Ángel o Demonio. Profe Víctor, cuando voy a las luchas los martes diario te veo en la vinatería de al lado de la Coli, chambié y chambié. Pues no, yo no chambió y chambeo, yo ahí consumo y consumo. ¿Quiere y quiere? No, son mis cuates. Es la zona de prensa, ¿verdad, Paquito? Sí, es la zona de prensa nueva, entonces por eso estamos ahí afuera. No creo que porque estamos ahí, no. Si usted escucha algún destape de algún licor. El pueblo que está ahí, ¿verdad? Pues es la gente con la que convivimos. Sí, claro, es donde es la zona de prensa. De hecho, ya nos pusieron ahí una zona exclusiva, zona de fotos y demás, ya sabes. Qué bueno, qué bonito. En donde únicamente la gente importante y especial es la única que puede pasar a tomarse la fotografía oficial. Por cierto, un saludo para todos los amigos ahí del Modelorama. ¡Golazo! A Barrabás y su gente, el Chino. Saludos a toda la banda, para que nadie se sienta. La banda. Y bueno, también el mismo Ramón del Ángel Casillas nos pregunta o nos hace un comentario. El Pantera Azul tiene un puesto de tacos por Belisario Domínguez y el Hospital Militar. Ahorita que estaba escuchando al Satánico. Ah, bueno, qué bueno. A ver si un día va Paquito. No, espérame. Pero él es el nuevo Pantera Azul que salió. O sea, que ha surgido, sí. Porque el día que subes el mutualista. Lucho, estaba el original, el primer Pantera Azul, así es. Al cual precisamente Américo Roca subió al cuadrilátero para que la gente le brindara un aplauso, pero el Pantera que luchó ese día es el que tiene su tienda ahí y tiene una colección impresionante de máscaras, a la cual, digo, usted puede pasar y admirarlas precisamente, pero él es el Pantera Azul que se quedó con el nombre, que originalmente el primero fue el que estuvimos viendo allá en la mutualista. Ah, pues ahí lo tiene usted. Antonio Cetina dice, mucho éxito, Silueta, nuevamente a Tierras Niponas. Un saludo desde Mérida, Yucatán. ¡Bomba! Bueno, pues ahora sí que toda la gente que se comunica, a todos esos malandros que estaban precisamente preguntándome acerca de la exposición, déjenme decirles que yo tengo varias postales de lucha libre, la cual usted puede llegar y apreciar en Angulo 524, que es Radio Centinela, donde usted se puede comunicar precisamente ahí con todos nosotros y llevarse un recuerdito. Digo, yo sé que el arte es muy caro y de alguna manera no podemos invertirle en esto, pero si le anda invirtiendo usted en otras cosas, se anda yendo a ver a los chivos y se anda usted yendo a los toros y no sé cuántas cosas y que de repente le aumentan hasta el costo del boleto, pues ¿por qué no quedarse con un recuerdo para siempre? Es más, una obra de arte es precisamente un patrimonio cultural de la familia, el cual no porque uno se tenga que dar ese tipo de cebollazos, pero si llegan a tener otro valor, se van a arrepentir de no haberlo tomado en su momento. Ahí lo tiene usted. ¿Qué más puedo encontrar ahí las personas, Paquito? Mira, precisamente está Ben Gonzaga, que tiene, como él llama, inconsistencias del arte, y que vaya que tiene una gran variedad acerca de todo lo que es su trabajo, y muchas otras cosas que usted puede llevarse también de David Eusebio, que es el muralista que estuvo haciendo aquel trabajo en la Arena Coliseo y que tiene unos trabajos impresionantes. También las postales que yo tengo de lucha libre, en la cual, bueno, desde 50 pesos se puede usted llevar un recuerdo, probar nuestra cerveza artesanal. ¿Han probado nuestra cerveza artesanal? No, ¿qué es eso? No, bueno, pues es una cerveza... Hay que probarla. Es una cerveza, por no llamarle casera, le llamamos artesanal. Pero vaya que está hecha y vaya, tiene un sabor espléndido, del cual todavía trae un sabor. Con razón vienes como vienes. Sí, botanada. con razón viene muy agresivo. ¿Qué hora traes, profe? Se te atraviesa ya el baratillo y para qué quieres, ¿no? Oye, no, pues bien, dice Sam Berlanga, dice, será el Cavernas, le urge al Consejo Mundial de Lucha Libre tener nuevas figuras. Estamos haciendo una pregunta a través del Facebook, que quién es su favorito respecto al torneo de la Gran Alternativa 2014. Bárbaro Cavernario acompañado de Mr. Niebla o Soberano Junior acompañado de Volador Junior. Y bueno, pues ya tenemos aquí varios comentarios, como lo es Amberlanga, que está diciendo que el Cavernario será el nuevo ídolo del Consejo Mundial. ¿Cómo ven ustedes? Yo pienso, bueno, todavía le falta, no. Mira, falta llamarlo como ídolo, yo creo que sí causa una expectativa con su personaje, es un personaje que, pues, a lo mejor le hacía falta la lucha libre, pero yo estoy de acuerdo en que se le dé la oportunidad, pero hay que ver hasta dónde puede aprovechar esa oportunidad, porque como Bárbaro Cavernario, ya nomás le pusieron Cavernario, ya te das cuenta que ya le quitaron lo bárbaro. Mejor no. Ya le quitaron lo bárbaro y solamente es Cavernario. Qué bueno, ¿no? Pues mejor sí, no. Está bien, fíjate, está bien, pero qué bueno, mucha gente lo ha criticado y lo ha, Pues es que ya había un personaje. Sí, claro. Te basas que a nada eso, que ¿no? Ver, pero sin embargo... Te basas a eso, de que ya había un personaje, pero ¿cuántos han existido que de alguna manera tienen otro nombre con el personaje que ya existió y destacan o no? O sea, esa es la polémica, esa es la pregunta. Que él aproveche precisamente ahorita que está empezando, tiene todo para poderlo hacer, pero yo no estoy de acuerdo en que se le ponga tanto maquillaje. A lo mejor está con la peste, le queda excelente lo que trae, ¿no? Sí. Toda esa grasa que se pone en la cara y demás. Ah, o sea, es grasa, yo pensé que era mugre. No es grasa, es que el muchacho creo que aparte también le pega la mecánica. Exactamente. Digo, llantero. De alguna manera, ¿no? Es llantero y hulero y todo aquello. Pero bueno, mira, el bárbaro gente... tiene que tener esa cualidad de poner su sello característico en lo que él hace, porque ya sabemos que el Cavernario pues fue un luchador excelso, ahora sí que fuera de lo común en lo que es la empresa mexicana de lucha libre, y que marcó y destacó precisamente tanto en la actuación. Ustedes recordarán al Bárbaro Cavernario al Cavernario Galindo en algunas películas que precisamente actuó como luchador, y vaya que si lo hacía de alguna manera bien en la actuación, aparte en lo luchístico. Aquí al Bárbaro se le está dando la oportunidad para presentarse como Cavernario ya solamente, pero hay que decirlo de alguna manera, Botamán, es que el personaje, quizás algunos, como dice el profe, ya lo comparan o ya le critican el andarse comparando precisamente con aquel bárbaro. No es que nosotros lo estemos diciendo, simplemente por el nombre no lo podemos comparar. El bárbaro tiene que tener su sello propio, bueno, característico de poder sobresalir en la lucha libre, ¿no? Le falta muchísimo para llegar a esos niveles todavía. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa. Déjame invitar al público para que, si quiere cantar, Paquito, y tú profe, tú sí cantas. El profe sí las canta, ¿eh? Vamos a canta y no llores. ¿Qué te parece ir un día de estos? Órale, vámonos, cuando ustedes digan y nos vamos y nos vemos. Nos vamos, hay varios, hay federalismo, ahí entre La Paz y Montenegro, no, Libertad. Está ahí un Canta y No Llores, otra ya Revolución, Plaza Millennium, en Revolución, o sea, en todos los puntos de la ciudad para o que sea, no, donde quiera puedes cantar y no llorar. Cantar y no llorar. Y si lloras, nadie agüite ahí. Todo tranquilo, la verdad, sensacional. Vamos, un día Paco, ¿no? Cantar ahí. Pues ahora sí que yo ni con judiciales ando cantando, pero pues aquí tenemos, ya lo escuchamos ahí cuando íbamos a precisamente. ¿Qué dijo? ¿Qué crees que nomás Botamán canta? Yo sí canto también, que nos pone su música. Que de hecho, profe, ¿por qué no lo trajiste? Para que también te hagan la comparación y que pidan que cante el profe. Que cante el profe. Ah, muy bien. Oye, Paquito, pues vamos a ir a la siguiente pausa comercial, donde al rato vamos a tener una entrevista que logramos al 1000% guapo y divino Choker, que nos habla de este cambio a la rudeza. Y donde felicitamos hace 8 días al Pato Soria, que fue su cumpleaños. Oye, sí, es cierto que el pato ya no se baja porque llega en el carro y así como llega se va, ¿verdad? Sí. Saludos. Oye, a San Juan. ¿Estaba nevando allá en Miravalle o qué? ¿Eh? ¿Estaba nevando? No, así es su pelo, Paquito. Bueno, pues no sé si sí. Así es su pelo. Antes sí andaba falso, pero es el verdadero pato, ¿no? Saludos al Pato Soria y a San Juana, que está un poco delicadona de salud, pero... Saludos, jefa. Sí, la verdad, este Choker, la verdad, Está Armando y fuerte. Saludos hasta Miravalle. Hasta los malandros de Miravalle, ¿no, Paquito? Los malandros, oye, y que aquí sí las saludamos a San Juana, que porque ya tienen del otro lado que no quieren saber. ¿Tampoco? Así dijeron. No, bueno, no, no vamos a llegar con esto. Pues es que ya no sé ni a quién le van a, le van a mandar saludos. Saludos a todos, hombre. Y los que no nos quieren, también. También. Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial y enseguida regresamos. Vámonos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Siguen escuchando su programa Super Libre, que los invita a su amigo el Terrible. Y si no, van a ver, se les voy a jalar las patas de nuevo. Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Y regresamos, amigos, ahora sí que con ese ritmo precisamente de ZZ Top. Bueno, recordando esos tiempos cuando Lucía Méndez, diría aquel que está allá de aquel lado de la cabina, pero bueno, saludando a toda la gente bonita precisamente de allá del barrio del Retiro, donde no se dan los hombres, porque ya me dijeron, oye, aquí no se dan los hombres. ¿Entonces? Aquí se hacen hombrecitos. Ah, eso es todo, oye. Es muy diferente. Hablando, ¿no?, de hombrecitos, bueno, pues un saludo para toda la gente de Monterrey, en donde este día es un día muy especial. ¿Qué? Que envidiamos todos, porque allá precisamente hoy, el 9 de febrero, se realizará una lucha despedida homenaje, ya sabemos, a Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy, donde se enfrentará a Daniel López, el Satánico, el número uno, y que allá en Monterrey, bueno, pues toda la gente que nos está escuchando por allá en Monterrey, de verdad asista a esta magna función que aquí en Guadalajara añoramos, deseamos, queremos. La vamos a hacer, así. Va, la vamos a hacer, la vamos a hacer, la vamos a hacer. Ya dijo el Dandy que él se quiere retirar aquí en Guadalajara. Cabellera contra cabellera. Sí. Así es. Y con quién quiero yo jugar cabellera contra cabellera es con la jefa. ¿Con la jefa? Chihuahua. Sí, la verdad, bueno, hay luchas ya, relevos mixtos, ¿no? No, exactamente, Juanjo, no te metas en problemas. Con la jefa no te metas porque te las vas a ver muy autóctonamente. Ah, bueno, mejor no, mejor la saludamos. Jefa, buenas tardes. Botamán, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, por ahí al profe Víctor y por supuesto a Paquito, que ya sabe que le mandamos muchos saludos y abrazos a él porque si no se enoja. Sí, se enoja. ¿Más? A ver, Anita, pero tú quedaste de estar aquí para hacerme promoción con la exposición a la cual allá te están esperando Pini, Eben, David, Ricardo, todo el mundo para celebrar contigo este acontecimiento. Oye, un abrazote para todos ellos, saben que son gente que admiro mucho, que respeto, que me han apoyado también y que son en verdad unos verdaderos artistas. Tengo un regalo que para mí vale mucho, que es precisamente de parte de Eben, que cuando volvimos a reencontrarnos en la Arena Coliseo, pues me regaló una de sus obras maravillosas. Y pues, ¿qué decir de ti, Paquito? Que yo tengo aquí una colección también de obras maravillosas de tu parte. Una bolsa que adoro, que quiero mucho. Así como las camisetas. Digo, y Botamán, pues que siga con ya su sabes, amiga, ¿no? Ya sabes que los perros de la azotea nomás ladran allá arriba y cuando los bajas corren. Oye, amiga, amiga, ¿a quién le escribiste? Dime, para yo también poder hacer mi colección así de cachuchas y todo eso. No te escuché, profe. ¿Qué? ¿A quién le escribiste para yo también hacer mi cartita o cosas así de colección de bolsas o de cachuchas? Bolsas no, más bien cachuchas y playeras. Oye, hago también buenos trabajos. ¡Ah! Así como los haces tú, sabes que haces muy buenos trabajos. Ah, bueno, gracias. No, aquí solo tiene problemas, yo ni no yo, Yo no sé, Te estás convirtiendo en mi ídolo, no, en verdad, dejando la broma, pues sí, comentarles que de los, pues, colaboradores que hemos tenido dentro de Superlibre, yo me he admirado mucho con el trabajo del profesor Víctor, porque al inicio era el aficionado que preguntaba, oye, dime cómo le hago, qué hacemos, qué tengo que hacer, qué no, y hoy ya no es necesario que le diga, a ver, profe, hay que hacer esto, ¿no? Llega con la información, va, entrevista y demás, aunque le prohíban. No lo dejan, ¿verdad? Pero sí es lo que iba a decir, pero ¿verdad? Es de su luchita. Sí, aunque le prohíban, ya sabe que un reportero no nos quedamos de brazos cruzados de una u otra manera, tratamos de llevar la nota, y no para nosotros, profe, no para presumirlas en las redes sociales, sino precisamente para que la gente esté informada, para que la gente sepa lo que está sucediendo con sus ídolos, y pues bueno, eso es maravilloso, y como maravilloso es lo que están haciendo Paquito en estos momentos con esas obras que, pues esperemos que también se den una vuelta por la Arena Coliseo la gente que puede entrar y vea el mural también de David, ¿no? Oye, una cosa muy importante, Anita, me acaban de comunicar precisamente Ben y toda la banda que nos acaban de hacer una mención en un libro de lucha libre y cine como uno de los mejores documentales que han salido acerca de la Arena Coliseo de Guadalajara. No me toques ese tema. Bueno, es que prácticamente a mí me da mucho orgullo y yo sé que mis compañeros están precisamente fascinados y ya estamos organizando la ida con don Carmelo Reyes a presentar el documental en el gimnasio de Andrés Reyes. Sí, hombre, muchas gracias porque pues recién comenzábamos con esta aventura llamada Superlibre. Yo tenía pocos días de haber ingresado a la Arena Coliseo, donde venía de corresponsal con la gente de Ciudad Juárez para el programa de Doña Lucha, y pues ahí no olvido el agradecimiento también que le tengo a Botamán, que se fijó en una servidora para pues suplirlo porque el señor tenía cosas que hacer. Sí, le andaban tocando las golondrinas. No, iba a Cuernavaca, iba a Cuernavaca. Y bueno, me hizo la invitación a participar en Superlibre y mira, bendito sea Dios, Superlibre me abrió las puertas para pues estar aquí, llegar con fuego en el ring y pues ya todo lo que la gente conoce, ¿no? Obviamente, pues ya Ricardo, Eben y todos los demás, al igual que tú, Paquito, me hicieron la invitación para participar en esa entrevista del documental de la Arena Coliseo de Guadalajara. Y bueno, maravilloso y qué gusto saber que está esa mención en material tan importante para lo que es la lucha libre. Así es, claro que sí, yo creo que el orgullo es para todos, está también la Chica Maravilla, hay que decirlo de alguna manera, estaban los tres participando y algo que quedó muy marcado en ese documental, Anita, fue que Místico no es de tus elegidos, no es de tus favoritos, pero vaya lesión la que tuvo en el precisamente la clavícula. Es correcto y lo puedo seguir diciendo una y 20,000 veces. Paquito, digo, la gente que me conoce sabe que no tengo miedo a decir inclusive lo que opino frente a los luchadores, ellos lo saben. Continúo con amistades cuando soy severa en esa crítica y hay otros que me dejan de hablar, pero pues lo siento, yo siempre lo he comentado así y no es presunción ni mucho menos, ni me creo ni nada, pero si algo le voy a ofrecer a la gente es algo que primeramente me convence a mí y que obviamente es para seguir manteniendo un deporte que día a día, pues sabes, la preparación que lleva alguien como para regalar cosas que no van, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ahora sí que es todo tuyo este micrófono, este espacio, Anita, porque haces falta. No, pues muchas gracias, Paquito, y bueno, ya dejando. Oye, Anita, perdón que te interrumpa, mira, aquí llega un mensaje para ustedes. Dice Botamán, ¿se puede conseguir el documental de la Arena Coliseo con ustedes? Soy Ramón González, saludos, a ver. El documental lo tenemos ahorita, va a estar expuesto precisamente en una, no sé si le llaman feria de cine local, pero vamos a ver, independientemente ya que nos lo entreguen, entonces sí vamos a sacar varias copias que la gente lo está pidiendo, vamos a ver también si es posible poderlo subir a YouTube, nos vamos a poner de acuerdo todo el equipo precisamente de Cultural Zacatecas, donde fue donde lo grabamos, y vamos a estar ahora sí que dándole información a la gente aquí en la página de Superlibre. Oye, pues yo me quiero adelantar a algo y proponerles así tal cual directamente a micrófono. Uh-huh. Esto pues tendríamos que platicarlo fuera de, pero pues de una vez, la gente que nos escucha forma parte del equipo, y comentarlo así, próximamente, si Dios quiere, estaremos cumpliendo un año más de vida en Superlibre, y por qué no organizar a lo mejor alguna función con este documental, y que obviamente pues los invitados sea la gente que nos escucha, ¿no? Excelente. Que puedan disfrutar de este documental nuevamente, tener a la gente del Centro Cultural de Zacatecas, y por supuesto pues invitar a luchadores que nos han apoyado, que salen ahí y que también no vayan a tener problemas, entre paréntesis, pero pues estar también disfrutando con todos ellos, ¿no? Sería bueno. Excelente, vamos a tener que editar porque sale mucho un personaje, Anita. No, aquí nosotros no vetamos a nadie. Como nadie, como va, eso, ¿verdad? Exacto, así y, como y es. Y aparte de todo, es parte de la lucha libre, es parte de la Arena Coliseo, y pues bueno, tal cual lo que se vive y lo que se mostró, ahí está, ¿no? Yo iba a editar a Botamán, ¿eh? No sé por qué me lo quitas del camino. Yo lo mencionaba por lo que yo dije de Místico. La jefa me defiende a mí, no me quiere cepillar. No, gracias, jefa. Luego Botamán me corre. Mira, tú vas a ver la diferencia entre el Botamán anterior y el actual, que veas ahí en el documental. No, sí. Hay diferencia conmigo, ¿eh? Ok, ahora sí, Gutiérrez. Bueno, rápidamente informarle a toda la gente lo que va a suceder el día de hoy allá en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Hay que recordarle a toda la gente que el viernes pasado, pues el Guerrero Maya, que ya lo tuvimos también en enlace en Superlibre, y que nos habló de esa maravillosa carrera que ha tenido en 10 años. Bueno, pues el viernes pasado fue la fecha exacta donde el Guerrero cumplió pues ya un aniversario más en esta carrera. Hay que recordar que él inició a los 20 años como Samba, y bueno, pues después ingresó precisamente como multifacético a IWRG, que pues eso le dio el paso, precisamente el salto para llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre. En la IWRG, pues hay que recordar que lo que más llama la atención es precisamente que le ganó la cabellera, el campeonato, a Black Terry. Así es que dos importantes premios para él ante un gran maestro como lo es Black Terry. Y el día de hoy, pues esperemos que su fiesta, pues no, ahora sí que no le salga cara, porque él al lado de Delta, bueno, pues estarán enfrentando a dos jóvenes que yo lo he dicho en muchas ocasiones, son muy buenos, pero están muy estancados, que es precisamente Puma y Tiger, dos muchachos con mucho talento y que el día de hoy estarán buscando en la Arena Coliseo de Perú 77, precisamente convertirse en campeones de parejas de la Arena Coliseo ante Delta y Guerrero Maya, que hay que recordar que estos cinturones, bueno, pues precisamente se los ganaron a Okumura y Namahage, y bueno, pues ahora estos mexicanos intentarán quedárselo por el bando de los técnicos, mientras que la dinastía de los Casas, pues quiere resurgir, quiere seguir demostrando que no están estancados, que quieren algo más, y que esta es una muy buena oportunidad para convertirse como hermanos en primera ocasión, como campeones de parejas, y nada más y nada menos que con un campeonato de mucha historia, que lo han tenido grandes gladiadores, y que el día de hoy pues estarán al tú por tú, cuatro jóvenes que buscan eso, mantenerse en los primeros sitios y demostrar de lo que están hechos y que están bien preparados para poderse llamar campeones, ¿no? Hoy hay nuevos campeones, Gutiérrez. Ojalá, Botamán, que así como lo dijimos hace 8 días con este diamante azul, exacto. Pues hoy vuelva a refrendarse eso que estamos pidiendo. Yo también lo deseo así. Le veo las cualidades a Tiger y a Puma siempre que se unen. Son dos muchachos que se conocen a la perfección, que ni siquiera tienen que voltear a verse para saber qué es lo que van a realizar arriba del cuadrilátero, y eso es muy importante en una pareja, y no parejas que surgen de la noche a la mañana. A mí sigue sin convencerme Delta al lado de Guerrero Maya, y creo que un Guerrero Maya le hace falta un cambio, no quiero caer en que a todo mundo lo quiero convertir en rudo, por supuesto que no, pero creo que el bando de los rudos le sentaría bastante bien a Guerrero Maya, y yo insisto, creo que en este momento, así como la historia de México dio mucho con los aztecas y con los mayas, pues ¿por qué no combinar ahí a Guerrero Maya y a Sangre Azteca? Excelente, excelente. Sería buena idea, a mí me gustaría ver esa dupla. Pues fíjate que ya mucha gente también lo comenté con los amigos de La Porra Fresa, y también coincidían que pues no sería mala idea con nuestro amigo Gabriel, que Gabriel Cruz, perdón, que es corresponsal también de Fuego en el Rin y que obviamente él escribe para El Gráfico allá en la Ciudad de México, dice que sí, que no suena mala idea y que inclusive Guerrero Maya pues quiere también ser rudo. ¿Cómo ves, profe? Oye, una tercia, imagínate una tercia, Guerrero Maya, Sangre Azteca y el nuevo la nueva figura del Consejo Mundial como lo es el Rey Hechicero. Uy, ya me hiciste soñar. Estaría padre, ¿no? Estaría muy bien, sobre todo un Rey Hechicero que de verdad me estoy poniendo de pie ante él lo que hizo el viernes en la Gran Alternativa. Un muchacho que sigo insistiendo, no siempre el que gana, el que se lleva el boleto, es el mejor. Y créanme que de esa Gran Alternativa, lo dijimos el domingo pasado también, junto a Último Guerrero, era de las parejas favoritas. Y mira qué importante es, ¿no? Los rudos nos seguimos imponiendo, porque de las tres últimas parejas que quedaron fueron precisamente Último Guerrero, Rey Hechicero, Shocker, al lado de... Héroes. ¿Perdón? De Héroes Junior. Ah, sí, yo dije, ¿de quién me dices? Y por supuesto, los ganadores que fueron, pues, Mr. Niebla y ya sabemos que el Bárbaro, ¿no? Entonces, los rudos siguen estando ahí tratando de hacer cosas buenas. Creo que hay mucho elemento que vale la pena mencionar. Y bueno, uno de ellos es, como lo dice Rey Hechicero, creo que sería una tercia magnífica. Y pues bueno, los chamanes siempre existieron también en este tipo de leyendas, ¿no? Pero pues vamos a ver más adelante qué piensa el Consejo Mundial. Pero me gusta que incluyas a Rey Hechicero al lado de Sangre Azteca y Guerrero Maya. Habrá que platicar con Sangre Azteca y por supuesto con Guerrero Maya a ver qué opinan. Pues el más platicas con Diana Gutiérrez a ver qué te parece, qué te dice, ¿no? ¿Con quién? Con Sangre Azteca, Gutiérrez. Yo dije, con Rey Hechicero no viene. No, con Sangre Azteca, tú platica con él a ver qué puede decir. Pues esperemos tener la oportunidad de... Te invite, de tú vas a ser la madrina. Tú vas a ser la encargada. De entrevistar a Sangre Azteca. Sí, claro, Gema, tú. No, okay. Y la madrina de otras cosas también, de la tercia, por ejemplo. No, profe, ya sería mucho, pero bueno, mejor, mira, está... Mejor vámonos. Ya te pusiste nerviosa. Vámonos mejor con más información. Algo muy interesante que también les tengo, digo, hablando de festejo y todo lo demás, hay una función muy interesante que es precisamente en México, una empresa que ha dado mucho de qué hablar, que es precisamente Chilanga Mask. Ha tenido grandes batallas, ha hecho cosas muy interesantes. El público siempre queremos estar ahí, ¿no? Presente, saber qué es lo que viene con todos ellos. Y el próximo 23 de marzo, allá en la Arena Coacalco, pues se vivirá precisamente su aniversario con luchas espectaculares. Y bueno, que no sería nada, nada mal poder estar presentes. Buscaremos que así sea, y bueno, pues, si me permiten recordarles rápidamente entre los luchadores que estarían, bueno, pues, lo que es el duelo de parejas internacional sería de Junebox contra Titán y Belial en contra de Rey Cometa e Impulso, un triangular ahí donde... pues hay que sacar precisamente a los ganadores, el estilo que le gusta precisamente a Titán, pues estará llevándolo en esta lucha estelar. Bueno, pues también estará gente como Masada, que viene también a este aniversario de Chilanga Mask. También tendremos una guerra de dinastías, donde Pirata Morgan y Rey Bucanero enfrentarán a los hermanos Trauma. Esa sería una lucha magnífica, no sé qué opinan ustedes. Una revancha en Super Libre. La gente lo había pedido, inclusive se lo preguntamos a Guerrero Maya, y mira, aquí está precisamente que es el próximo 23 de marzo, revancha en Super Libre, Black Terry en contra del Guerrero Maya. Asimismo, la lucha de maestros de Negro Navarro y Solar en contra de Arcángel de la Muerte, y lo que ya hablábamos, que es precisamente el Rey Hechicero. Asimismo, bueno, pues también estarán luchadores como Doctor Cerebro, como Eterno, como Robin, como Astro Rey, pues muchos y grandes figuras que estarán en este primer aniversario de Chilanga Más, donde, pues les recuerdo que ya los boletos están a la venta. El boleto más caro está en 200 pesos y los niños en 50 pesos. Y obviamente, pues el boleto en general está en 100 pesos. Fíjate que aquí me sorprendió porque siempre que llevas tú llegas a la Arena Coacalco, ahí no hay ni primera ni segunda fila. Donde llegues. Todo parejo, ¿no? Donde le gusta, agarre su silla y vaya, sí. Y siéntese, ¿no? Pues hoy La primera fila tiene un costo de 200 pesos, la primera y la segunda fila, y ya general serán 100 pesos. Así es que, pues ojalá que nos diéramos la oportunidad de ir ese 23 de marzo a la Ciudad de México a disfrutar de esta gran lucha. ¿Vas porque a primeramente Dios, allá estaremos. ¿Me llevas? Vamos, okay. Vamos. Oye, ¿y el viernes, un viernes anterior, que es el 20 qué? El 21 de marzo. Es el homenaje a dos leyendas, ¿no? Leyendas, por eso te digo que es bueno el poder ir a la Ciudad de México, porque el viernes 21 de marzo tenemos el homenaje a dos leyendas, y el día 23 tenemos el aniversario de Chilanga Mask, así es que, pues, el equipo de Super Libre podríamos estar presente, y quien no quiera ir, pues, yo espero estar por allá esos días. Que el jefe se moche con los boletos y todo lo demás. Sí, sí, sí. Como sí. Siempre. Así es que, sí, Botamán siempre se porta espléndido, claro, ¿no, Botamán? Pórtense bien y verán. Bueno, yo sí me porto bien, mira, aquí estoy. Muy bien, trabajando. Muy bien. Yo también hago buenos trabajos, deberías no, de no, a mí no me consta. No, ya no le muevas a eso, Anita. Bueno, pues ahí está, para que asistan precisamente a Chilanga Mask. Hay que hacer el ahorro para poder viajar al DF, créanme que es una función que no nos debemos perder. Este es el próximo 23 de marzo, lo repetimos. Dos días antes, el 21, en la Arena México, se vivirá el homenaje a dos leyendas. Y bueno, recordarles que el próximo viernes 14 de febrero, pues se llevará a cabo esa final de lo que es la gran alternativa entre Volador Junior y Soberano Junior en contra de Mister Niebla y El Bárbaro. Así es que, pues esa es la información que les tengo hasta el día de hoy. Ojalá que también lo que estamos diciendo en este momento de Tiger y Puma pueda ser realidad, porque les veo muchas cosas a estos muchachos, y creo que esos campeonatos podría impulsarlos, ¿no? Un Puma que, yo sigo insistiendo, se lleva una máscara muy importante. Yo creía que con eso Puma iba a llegar a sitios estelares. No sé qué le pasó, lo vemos muy perdido también de programación. ¿Se estrelló? Pues, no, o lo estrellaron, no sé. Y en el caso de Tiger, pues en ocasiones lo vemos con los TRT, en ocasiones no. Y es un muchacho que tiene muchos deseos, mucho impulso, pero que le hace falta ese algo, ¿no? Una lucha de campeonato, una cabellera, una máscara, algo más, porque dentro del consejo, pues no veo que tenga algo que pueda mantenerlo precisamente también en esos sitios estelares y con grandes cosas, ¿no? Entonces creo que hoy es una muy buena oportunidad, algo que puede salir para ellos, y esperemos que más tarde les estemos dando esa exclusiva de que, pues, o retiene Guerrero, Maya y Delta, o los nuevos campeones son precisamente la dinastía de los Casas. Muy vieja, no, como siempre, jefa, muy muy completa tu información. Oye, Anita, yo quiero un padrino también para irme a México, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo también estoy buscando ese padrino, ¿eh? Ah, bueno, cuando lo encuentres, por favor, háblale de mí. Y me van a llevar a primera fila con ese padrino. Pero bueno, oye, saludos a toda la gente que nos está escuchando también en la Ciudad de México, en Monterrey, que ya lo decía el profe Víctor, un abrazo para el Dandy, para el Satánico, que el día de hoy tienen un enfrentamiento más. Vamos a ver quién se sigue trayendo los puntos, si el profe Satánico o empareja la situación el Dandy, que hay que recordar que en Tijuana, pues la primera se la llevó el profe Satánico y pues dejó en muy malas condiciones al Dandy. Hoy veremos qué es lo que sucede en Monterrey, y bueno, pues estaremos tratando de llevarles toda la información en su momento de lo que suceda con todo esto. Y nuevamente, nada más permítanme decir felicidades al Olímpico y a Diamante Azul por la lucha que nos brindaron el domingo, y cualquiera de los dos que se haya quedado con ese cinturón, tendríamos un digno campeón de Occidente. Esos son campeones, señores, y no lo que pues nos quieren vender o hacernos creer, ¿no? Ahí está un Diamante Azul, y bueno, qué lástima por la lucha estelar, porque ni Shocker ni Terrible nos dieron nada. Y aparte Shocker, Terrible se vio muy muy flojo, ¿no, Gutiérrez? Sí, fíjate que sí, lo le pregunté al final de la lucha, que qué le pasaba, ¿no? Que pues obviamente se vio un Terrible sin ganas, que está bien, Shocker pues trató ahí de hacer las cosas, pero yo esperaba mucho más de Terrible, y sinceramente, pues no. Y pocas veces Terrible pasa eso, ¿eh? Siempre te vas con un gran sabor de boca con Terrible después de todo lo que ves que hace, pero en esta ocasión quedó a deber. Entonces, ojalá que en su próxima visita, pues, nos pueda hacer vibrar nuevamente como lo hace él, ¿no? Así es, exacto lo que comentábamos hace rato de la lucha de Diamante Azul Olímpico. Oye, inclusive hubo dos, tres personas que arrojaron dinero. Sí, lo que le comenté aquí a mis compañeros. Así es. Que la verdad, sí, muy buena lucha. Entonces, Lo comentábamos en la transmisión, Anita, quien fuera el triunfador no importaba porque la verdad merecía a cualquiera de los dos Exacto. ganar, ¿verdad? Así es, Botamán. Y bueno, ya nada más decirles también que un saludo muy grande a lo que es la Nazi, la comandante que la está en Japón. Paquito. Sí, un abrazote para ella, que pues también es un gusto saber que Silueta va para allá ante una Ciru que, pues imagínate, estábamos investigando de ella y es también, pues en la disciplina del kickboxing también está ahí entrándole a todo, así es que Silueta lleva una rival muy, muy difícil, en el cual pues esperemos que pueda dar la sorpresa, se pueda traer esos campeonatos porque son los que tiene ella y vamos a ver hasta dónde puede llegar la tapatía. Y en el caso de la Nazi, pues en ese mismo cartel del 16 de febrero estará ella presente. Y fíjate, la Nazi iba por dos meses a Japón, estando allá por el trabajo que ha hecho, la empresa Reina le dijo, ¿cómo que ya terminaron los dos meses? No, te queremos más tiempo aquí. Y bueno, extendieron su contrato un mes más y por eso es que la comandante no ha regresado a México. Está cayendo una nevada impresionante en Japón. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella y bueno, pero dice que aún así como comandante está al pie del cañón y pues tratando de seguir aprendiendo mil cosas y poder venir a demostrarlas muy pronto a México. Y ya quedó que estando ya aquí en nuestro país, en la primera visita que tenga a Guadalajara, pues tendremos alguna sorpresa para toda la gente de Super Libre. En ese para Paquito. Muy bien, jefa. Pues para que veas que estoy trabajando aunque no vaya al programa de Super Libre. No, yo lo sé, yo lo sé. Tú haces buenos trabajos, Gutiérrez también. Bueno, pues un abrazote para todos ustedes, Paquito, mucho éxito. Gracias, Anita. Hay que estar ahí en inconsistencias. Así es. Y bueno, pues obviamente comprar alguna de las obras que están vendiendo. Saludos para toda la gente de por allá y si Dios quiere y nos presta la vida, muy pronto estaremos en Lagos de Moreno cumpliendo con los hermanos Reyes, que tenemos muchos años que nos están haciendo esta invitación, que no hemos ido, pero será un gusto poder compartir con Don Carmelo, precisamente con Máscara Año 2000, con Universo y por supuesto con los Junior, que también ya tenemos el honor de conocerlos y que traen muy buena sangre de rudo, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que a los colados también, Anita, porque ya sabes que aquí hay muchos colados que se van a ir ese día. Pues estaremos disfrutando de vacas, chivos, becerros, rancho, lucha libre. Rancho y bueno, claro, claro. Entonces estaremos por allá y por supuesto todo lo que vivamos lo traeremos para compartir con la gente de Super Libre. Que busques a Yuca la Potranquita, dice allá el Juanjo. ¿A Yuca la Potranquita? Ey. Allá en Lagos. En Lagos de Moreno, dice. Ah, yo dije, ¿dónde? Porque pues eso de que me quiero ir a Japón. No, no, allá en Lagos de Moreno. Que voy a platicar con no sé quién. Así es, jefa. Bueno, pues un abrazote, no les quito más tiempo. Hay mucha información todavía que compartir ustedes con los aficionados. Y yo nada más les digo que Botamán el domingo le brillaron los ojitos. ¿Por qué? ¿Por qué, jefa? Porque hubo reconciliación con el sobrino. Ah, te lo vamos a escuchar a mi sobrino. ¿Tanto así? Me pidió perdón, yo no quise ser así cruel. Por eso yo dije, es más, tuvo que llevar al hermano de Botamán, Pato Soria, fue el señor y fue así de que, a ver, Botamán, ¿cómo que mi sobrino y tú y...? ¿Cómo mi hijo y tú se están viendo pelear? Sí. No. Y hubo reconciliación. Oye, amiga. Dime. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Oye, fíjate que a Botamán le gustan y le encantan esos cambios de cartelera sorpresivos en la Arena Coliseo. No, el día que le di la mención, no sabes, estaba escuchando que él presentó a Sombra en el despertador de Canal 58, que lo pueden escuchar de lunes a viernes, y cuando le llamé, porque le llamé para decirle, oye, Botamán, no es Sombra, es Rush. No, salían corazones de mí. No, ahorita estaba incrédulo. Sí, ya estaba incrédulo. Imagino. Oye, ¿de verdad no viene la Sombra? No, viene Rush. Ah, ¿de verdad? Hubieras visto. Sí, ¿viste la televisión? Me imagino que flota, ¿no? Ah, sí. ¿Qué pasó? Se veía como el Chavo del 8 cuando le brillan los ojos de corazón. Oye, ¿se emociona más que yo? No, claro. Claro, pero mucho, ¿eh? ¿Con él no hay guiones? Que aquí no hay guiones. No, contigo, puras realidades. Dame, Paquito. Son realidades, Anita. ¿Son realidades? Sí. Con Botamán. Claro, somos, claro. Somos profesionales del trabajo. Tú nunca vas a tener un guion, ¿eh? O sea, tú siempre, tú eres realidad. Con Gutiérrez cambian cada minuto. A mí nada más me invitan a ir a cenar a tacos. ¡Ey, tacos! Ay, Anita, eso es... prioridad de Canal 58. Sorry, chavita.

Un saludo para toda la gente que escucha Super Libre y un saludo de su amigo Máscara Dorada. Regresamos aquí a Super Libre, donde tenemos mucha información todavía. Y recordar a Paquito otra fecha muy memorable, que un 9 de febrero de 1986, Black Man, fíjate, le ganó el campeonato mundial Welter UWA a Blue Panther en el torneo de Cuatro Caminos. Una semana después se jugaron la máscara, aunque ahí cambió el triunfador y fue Blue Panther quien dio a conocer el rostro de Black Man. Así es, una lucha que la verdad mucha gente estaba con, incluso con Black Man, pero Panther estaba despuntando grande. Y destapó a los tres fantásticos. Así ¿eh? Es, así ¿cómo es. Se llama este Black Man Alvarado? ¿Qué? ¿Cómo se pide Alvarado? Armando Méndez, o Méndez, ahorita te digo bien. ¿Armando Méndez? No, no lo Álvaro confundes. Álvaro Méndez, algo así. Ah. Y aquí saludos para todo el equipo de Super Libre, es el mejor programa de su amigo Ramón González. Del mismo saludos. Ramón González, pues esto ya creo que ya lo comenté, Botamán, se puede conseguir el documental de la arena, Coliseo, con ustedes. Soy Ramón González, un saludo, yo quiero uno, me lo pueden vender. El libro donde sale se llama Quiero Ver Sangre, soy Ramón de la tienda de Leyendas del Ring. Saludos a toda la gente de Leyendas del Ring, que cada así domingo es, están al pendiente de la transmisión de Super Libre. Ese es el libro donde te decía que viene, precisamente hablan de cine, hablan de documentales, y ahí nos hacen la mención de este 50 años de la lucha libre en Guadalajara. Valentín García Medina, saludos para Anita, que diario trae la muy buena información, y a todos en cabina. Claro, la jefa siempre trabaja, hace buenos trabajos. Esté o no esté, hace buenos trabajos. Sí, la jefa sí. Así es. Ah, eso sí me consta. Sí, no, ¿ah, digo, sí? Nomás faltaron los tacos este día, Botafogo. Ay, no, no, oye, lo bueno que a mí me avisó con tiempo, lo siento por... Tú comprenderás, ¿no? ¿O no te avisó? Ah, es que anoche me andaba buscando, pero pues obviamente yo no tengo representante. Okay. A ver, tenemos saludos ahí. Así es, a Ramón del Ángel Casillas dice, Paquito, ¿y si no podemos ir a la exposición, en dónde más podemos ver tus obras o tus postales? Mira, yo... Que te dejas que interrumpirte, la verdad están muy padres, ¿eh? No, ese Paquito se avienta, tiene la verdad. Alguna gracia tenés que sí, tener. Sí, la verdad. Digo, sí, después no, de tan feo. No, algo. No, no, profe, la neta. No, no, la verdad. Se luce sí. De los platos, Paquito. Ja, me pongo de pie. No, sí. Bueno, y deja que das las del profe con ¿qué? Que vea las qué. ¿Las qué? Las caricaturas que usted hace. Ya le mandé una de mi prima y el profe, pues me la despreció, ya no me contestó nada. Al profe no sé decir. Mira. ¡Ule! Vende hules también aquí en 5. Ay, muchachos. Bueno, para muchacho. Decirle que aquí me puede contactar y precisamente preguntarme, yo traigo mis postales, así ahora sí que al mejor postor. No tengo un puesto fijo, la verdad lo voy a decir así abiertamente. Yo esperaba que viniera una persona, profe, para reclamarle por qué no nos dan permiso los artistas plásticos de exponer en la calle cuando hay mucho mequetrefe que solamente vende pirata, vende cosas que no tienen nada que ver y eso sí, tienen hasta 8 puestos. Así es, así es. Y bueno, pues qué mejor modelo que vas a tener hoy por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, que el buen amigo Ricardo Lazo, que anda ahí exponiendo las playeras que de buena manufactura nuestro querido amigo Paquito Espinosa, pues ahí está detallando con el rey del guaguancó, Mr. Niebla, y son unas playeras que, híjole, la verdad que... Y que hoy le hice precisamente de ese modelo que él quería, del puro antifaz, le hice 2 playeras para que él, pues, se luzca, porque prácticamente de los que yo conozco es alguien que sigue verdaderamente a la bestia babeante. No, es su super mega fan, y bueno, pues ahí sí tienen oportunidad de verlo y ver el trabajo que hace nuestro buen amigo Paquito Espinosa, pues ahí lo va a ver usted hoy a partir de las 6 de la tarde. Un muchacho así, corpulento. Corpulento, por así llamarlo. ¿Pero por qué será corpulento? Pues será muy lento el caminar. No, quién sabe. Le dicen el dólar. ¿El dólar? Sí. ¿Por qué el dólar? Le vale el peso. No, se llama Milton. Ah, sí, pues le dicen Milton. El dólar, porque le vale el peso. No, pues se llama Milton. ¿Por qué Milton? Milton heladas. Oye, no, Ramón del Ángel Casillas se comunica con nosotros. Muchachos, una duda. A ver. ¿Por qué dicen de Betos en la Coliseo? Ajá. Y el señor Apolo Dantes debería de estar agradecido con ustedes, ya que son el único medio de que le transmiten las luchas martes y domingo. ¿Acaso eso no es promoción para la Coliseo? Bueno, pues esto lo está comentando aquí directamente en el Facebook Ramón del Ángel Casillas. Saludos, Ramón. Pues la verdad, pues todo el mundo lo ve así. Nosotros así también lo hemos dicho. O sea, nosotros les trabajamos a la empresa, le damos la difusión. Vaya, hay patrocinios que tienen que pagar esta hora, pero sí hay que decirlo de alguna manera. Nosotros somos el único medio que está difundiendo precisamente por radio la lucha libre y que nosotros defendemos precisamente a los verdaderos luchadores. Y de gratis. Así es, por amor al arte. No, y la verdad nos da mucho gusto que la gente, pues, reconozcan su trabajo y pues nosotros simplemente... Mira, eso es un pago, yo la verdad quedo muy satisfecho, claro. Cuando la gente, cuando salimos y que nos dicen, la verdad es que a mí me hacen la tarde, me hacen la noche, me hacen... Nos han comentado, ¿te acuerdas, Paquito? Claro. Te ha tocado a ti también, profe, que nos dicen, cómo nos hacen reír, extrañamos esas... Ah, sí, cómo no, sí. O sea, nosotros no somos los expertos, no somos los... No sabemos. Los que nos andamos metiendo nada. Simplemente claro no. Te decimos, lo nosotros hacemos lo que nosotros vemos arriba del cuadrilátero. Somos el partiaguas y somos, yo creo que la interpretación de los aficionados y interpretamos lo que vemos y lo que sentimos. Sí, la verdad no nos creemos ni más. Oye, por cierto, saludos a Macabre que me lo encontré caminando tranquilamente, iba el muchacho así todo distraído. ¿Dónde? En la calle, en el centro, con todo y su máscara y todo. Ah, este muchacho, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa? Yo llegué y le puse un machetazo al pecho. Y lo saludé porque, digo, realmente sí me anda partiendo el queso, ¿no? Pero le dije, oye, saludos para toda la banda. No, claro que sí, dice, lo que pasa es que ahorita voy pensando en otras cosas, en otros menesteres, pero próximamente estaré con ustedes. Por aquello se me pasó decirle, jefa, ya te tengo yo una lista de gente que quiere estar en la lucha del Dandy. Ah, así excelente. ¿A poco? Así que se están queriendo, oye, yo quiero. Sí, no. Vamos a ver, la jefa saca ahora sí que el boleto. Sí, ella es la encargada, la mera mera. Bueno, ya le dijo el Dandy, su promotora. Un saludo para Akasha Lestat, que se va a comunicar con nosotros. ¡Vampireza de la rudeza! Ahora sí. A ver, pero hola. Nos diga por qué hasta ahorita. Exactamente. ¿Estabas haciendo vampireza? ¿Por qué hasta ahorita? Yo creo que estaba dormida. No, estaba dormida. Así. En la noche trabajó estaba mucho. Estaba en el ataúd. Sacándole filo a la estaca, a lo mejor. A lo mejor sí, ella le saca filo a la estaca seguido, la verdad. Profe, no la comprometas. Un saludo para Marce, dice, hola amigos, saludos a todos en cabina, un beso a mi comandante hasta la frontera. Muy bien. Un beso al comandante hasta allá. Donde no le da el sol. Exactamente. Hablando de estacas. En la planta del pie, Paquito. No, es que dice hasta la frontera como si estuvieras hasta por allá. A ver, Marcela, ¿por qué hasta ahorita, hombre? ¿Estabas dormida o qué onda contigo? Va a venir, o sea, No nos dice nada, a ver. Ya no habla la mujer, bueno, mira. Ya no quiere estar con nosotros en el palco. Yo no quería decir nada, pero bueno, la jefa ya me descubrió. Dice que el Pato Soria tuvo que venir para limar asperezas, choquerillo. Pero ¿por qué surgió eso? ¿Por qué tuvieron que limar asperezas? ¿Qué fue lo que pasó? Mi sobrino Choque le pidió una entrevista hace 15 días y salió acá, que no, que yo acá las tortas, exactamente, sí, sobrino, sí. Entonces, a partir de este momento acabas de perder a Botamán, un sobrino menos, le dije, entonces, pero no, mira, ya vino el Pato y, Botamán, que me jaló la rienda. Entonces, hablé con Choque, quedó todo ya, como amiguitos, diría. Bueno, pues entonces ahora sí que eso es inédito. Vamos a escuchar lo que nos dijo en 1000% guapo y rudo además. Bueno, vamos a escucharlo. Sobrino 1000% guapo y rudo, Choker, que la verdad nos está sorprendiendo, Choker. Bueno, primero que nada, yo estoy muy contento con este cambio. Creo que era algo que necesitaba, no solo el 1000% guapo, sino la lucha libre en general. Ver un rudo hecho y derecho, nato, un rudo que no necesita el aplauso del público ni tener que luchar contra el público, sino demostrarle que puede con sus rivales y los puede humillar. Así es, se ve luego que dominas la rudeza y alguna vez ya fuiste rudo con los guapos. Así es, de hecho, en el despunte de mi carrera, fue como rudo, fue cuando empecé a causar una sensación diferente, fue cuando empecé a llegar a planos estelares más grandes, a pesar de haber perdido la máscara. Creo que el cambio de look que tenía como 1000% guapo fue lo que me abrió las puertas y ahora... Pues regreso y me siento muy contento. Regreso con un gran pique en contra de Rush, un luchador que a pesar de que en la Ciudad de México mucha gente pues no es de su agrado, ahora hasta lo quieren, porque han visto cómo lo he maltratado y así como lo he maltratado voy a tener que maltratar a muchos muchachos que están muy crecidos y que sienten que son los dioses de la lucha libre. ¿La México cómo te ha recibido? Pues mira, realmente... A mí no me molesta que no me quieran, que me griten de cosas, que me digan que soy un ingrato, porque la verdad yo soy luchador, yo no vengo a recibir aplausos ni a estar tratando de ganarme al público, al contrario, yo soy rudo y el rudo se demuestra arriba del ring, y creo que no lo estoy haciendo tan mal, ¿no? No. Y de hecho, hace falta rudos. Rudos que seamos verdaderamente rudos, no nada más disque malitos, ¿no? De esos rudos que no pidan aplausos, Shocker, ¿eh? De esos rudos rudos. Bueno, la gente en momentos me odia, en momentos me empieza a querer, pero yo ya se los dije, yo no necesito de nadie, yo soy el 1000% guapo y rudo técnico, seguiré siendo el más guapo de todo el mundo. Oye, por último, ¿buscarás alguna certeza o tú solo? Bueno, por el momento yo creo que hay que seguir despuntando solo. Ya después buscaremos hacer alguna ayudar a nuevos jóvenes que lleven una buena escuela, que sean buenos rudos, que sean gente que sean reconocidos por su trabajo arriba del cuadrilátero y no por estar agrediendo al público, ¿no? Usted felicitamos, Choques, a seguir adelante y acabar con la hora con los técnicos. Pues muchísimas gracias, yo quiero mandarle un saludo muy afectuoso a mi papá y a mi mamá, que son los que verdaderamente pues merecen todo mi cariño y todo mi respeto, porque realmente el público, pues con solo verme, es como darles un regalo de mi belleza. Muchas gracias, Joker. No me des las gracias, debería darte gusto verme. Ah, eso es muy bien. Ahí está, al 1000% va prohibido mi sobrino Joker. ¿Cómo ves lo que dijo de Rush? Que ahora lo quieren en la arena. Yo no, la verdad, no lo puedo creer. Yo ya fui testigo allá y lo abuchearon muy feo. No, pues sí. ¿A quién? A Rush. Sí, ah, no, sí, claro, sí, por eso. Acuérdate que te dije, escuchas a la gente. No, sí, la arena México no lo quiere para nada. Todos esos que están haciendo. ¿Quieres que ahora lo quieran? ¿Qué dice Choker? Dice Choker. A ver, profe, ¿tú qué opinas? ¿Has visto algo de esto? Yo no, fíjate que Shocker sigue siendo, Rush. Rush sigue siendo el más odiado, la gente lo sigue abucheando, tuve la oportunidad de ver la transmisión ayer de la repetición del viernes anterior en donde, pues, Volador le ganó nuevamente a la sombra en la gran alternativa en el torneo pasado y sin embargo también mucha gente... se echó a la bolsa a la sombra a la gente, porque también abucharon. No lo querían a la sombra tampoco, el de las máscaras, Paquito, lo abucharon. Bastante. Pero vaya que ahora sí que a Rush yo no veo por dónde. No, pues no, yo me extraño de mi sobrino que diga eso, pero bueno. Vamos. Digo, ¿será que él está escuchando solamente a la gente que está a su alrededor o cómo está Pero ¿y qué te parece como rudo? ¿Cómo va? Mira, yo creo que hoy lo vamos a ver, vamos a ver qué está hecho. Y el domingo ya vimos una cosa, cómo la gente se mete con él. La señora, que casi lo quería dar a... Ah, no viste, ¿verdad? No. Una señora lo quería agarrar a bolsazos. Desde hace 15 días, acuérdate que ya la señora lo traía en jaque porque no se quería meter a apoyar precisamente a Diamante Azul y a Titán, que eran los que estaban y que lo habíamos dicho. ¿Cómo les va a ir con este nuevo valor que quiere integrarse a los rudos, el Shocker 1000% guapo y rudo? Que ahora vamos a ver de qué manera hoy aparece ya precisamente en Guadalajara. Bueno, lo que es el martes ya viene como un gran rudo, ¿no? Así es. Pues un saludo a Choker y a toda la familia que te digo. Ah, y esa perrita, que se escuchó en la transmisión. El pato no puede andar sin este mendigo perrillo porque lo quiere saludar y quiere morder. No, salúdame, no hombre, estás loco. Oye, pero entonces no fue aquí en la zona de prensa nueva. Ah, no, fue acá en privado, acá. ¿Dónde? O sea, en un privado de la casa de los Soria. Exactamente, así es. No, bueno, para que usted se dé cuenta. No, en la zona de prensa de ahí, no. Para que usted se dé cuenta nada más, digo, de alguna manera anteriormente escuchaban las entrevistas, Botamán, recordarás que bajandito del ring. Como sí, ¿te acuerdas de aquellos tiempos? Y los pleitos que nos aventamos. ¿Te acuerdas también? ¿No? Sí. Pero ahorita ya desgraciadamente lo hacemos fuera del escenario. En el nuevo zona de prensa. Que llegaban todos. Oh, sí, ¿verdad? Sí, sí. Agitadísimos completamente, ¿no? Bueno, rápidamente, un 3 de febrero de 1984, en lucha de cabellera contra cabellera, Gran Cochise rapó al enfermero Junior. Muy buen logro para el técnico, pero nada fácil para el rudísimo, quien buscaba victorias después de perder su máscara ante Solar 2. Así es. Un saludo, por cierto, al Gran Cochise, cómo debe estar mejor de salud, ¿no, Paquito? Sí, ya está mejor, ya platicamos precisamente con Superestrella, ella nos dice que está pues en recuperación y que prácticamente pues ya lo tendremos nuevamente, ahora sí que dando clases de lucha libre como esta ya en la arena Roberto Paz, ¿no? Que es... principalmente la magnífica, su alumna principal, como le dice ella a su papá, que le agradece precisamente en su página de Facebook, el cual pues ella anda por allá por la República. ¿Y qué bien está yendo? De felicidad, sí, claro que sí. Qué bueno que está superando, si quiere ser estrella de Triple A, lo dice. Exactamente, ella lo dice y ojalá y se le cumpla ese sueño, ¿no? Muy bien, bueno, es profe Cochise, échale muchas ganas, la verdad queremos profe para rato, ¿no? No, Paquita, todavía hay mucho profe Cochise. Yo creo que esa gente de buena madera que entrenó bastante, hizo mucho ejercicio, ahí están las pruebas, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Lázaro Cárdenas no aprobaría la reforma energética. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero que pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. El corazón de México no se vende. No permitamos la entrega de nuestro petróleo. Movimiento Ciudadano. Ya empezó el sorteo. El Occidental es tu casa. El Occidental es tu casa. Recuerda comprar los diarios de Organización Editorial Mexicana. Recortar tus cupones, llenar tus planillas y canjear tus boletos. Tú puedes ganar, porque El Occidental es tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos un saludo de su amigo El Sagrado. Sigan escuchando Super Libre. No se lo pierdan, el mejor programa de lucha libre. Vamos a Super Libre, casi ya a punto de irnos, nos queda la recta final. Profe, ahí más saludos por ahí. Así es, un saludo para José Luis Ortega, el cantante de la colonia guadalupana. Saludos para todos en cabina y a la jefa. ¿Qué onda con los boletos? Dice José Luis Ortega. ¿Hay boletos o qué? Por los boletos, jefa. ¿Pero trae boletos la jefa yo o cómo? Yo creo, no sé, a ver qué pasa. O la han visto revendiendo boletos afuera. Yo creo. No digas eso, Paquito, porque si así no nos dan boletos menos. ¿Crees que se metan problemas? Sí, no, nos va a decir que así andamos vendiendo boletos ahí en la zona de prensa, mi fíjate, Paco. Nos gusta recibir este tipo de mensajes, sobre todo para la gente bonita, gente amable, gente hermosa, con gente todo y su familia. Titán nos acaba de escribir, muchos saludos para todos en cabina y un fuerte abrazo. Ustedes son los mejores narradores y conocedores de lucha de Guadalajara. Ándale. Muchas más partes, da gusto que sigan luchando contra todo por mantenerse. Ánimo, se merecen cosas grandes, mis mejores deseos. Pues un saludo para... ¿Quién lo mandó eso? ¡Titán! ¿Qué? ¡Ah! ¡Atención! Es que el profe está acá, muriendo. No, mi querido Titán. Las palabras que tú acabas de escribir precisamente nos llegan y nos siguen motivando para seguir adelante. No importa que se nos atraviese una piedra, un bote, un costal o lo que sea, nosotros vamos a seguir trabajando porque la gente disfruta muchísimo nuestro trabajo y nosotros lo hacemos con ese gran cariño precisamente porque la gente disfrute de ello. ¿Qué dices, Paquito? ¿Aunque me cuelguen de qué? ¿De allá? ¿Dónde? Aunque me cuelguen de las láminas, me pongan un atolladero ya nada más que me bajen cuando se acabe la lucha. Que no te dejen ahí como sí, chango, no, ¿verdad? Porque las láminas se calientan sí, y feo, ¿eh? Y feo, y ese tipo de calor. Vaya. No, muchas gracias. Hacemos lo que podemos, mi querido Titán, y la verdad, se te agradece. Titán, y si te reclama acá este descalmado, Titán, ya está su regalo allí, precisamente aquí sobre el escritorio, para que no venga a darme lata ni a jeringar nada, ¿eh? Por apenas llegó ese recuerdo tan precioso que ya vi, ¿eh? ¿Cómo ves? Otra vez mejor a Don Fer que me lo entregue personalmente. ¿Cómo Don Fer? Don Fer. Don Paco. Ah, ¿Gerte? No. Bueno, saludos a toda la gente que nos escuche. Nos vamos a tener que retirar unos minutillos antes porque va a haber un programa especial. Un abrazo, Titán. Un abrazo, muchas gracias por tus comentarios. Y pues recordar simplemente que hoy domingo en la lucha estelar viene el Toro Blanco, el mejor luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y Titán contra Averno y Mephisto. Buena lucha, ¿no? Sí, claro que sí, vamos a ver. Yo creo que un duelo de esos que están pactados con la dureza que tiene Rush y sobre todo la grandeza de los hijos del Averno. Y en la semifinal, Sagrado, el Gallo y Smaker contra Cavernario, Maléfico y Sádico. Este Sádico que, ¿por qué sale enojado con la dureza? No. Es que no es que se le enchueque la cara o que le haya dado aire o que lo sacaron a los 7 meses, no. Así es el muchacho, su característica física. Ah, bueno, muy bien. Saludos a él. Y en la siguiente va Esfinge contra Demonio Maya. Esperemos buena lucha. Virgo y el Divino contra Ébola y Magnum. Aquí también esperamos muy buena lucha. Y en el siguiente, Ídolo y contra Satara. Y Raiko contra la Piraña, que lo vemos cada martes, Paquito. Ah, no, bueno, muy serio en su papel. ¿Serio? ¿Será así? ¿Será así todo el tiempo? Sabe, pero ahí está muy pues serio. Pues es que nunca hemos platicado con él. No. Yo sí, siempre lo tengo ahí a un lado, entonces. No. ¿Es buena onda? Es buena onda, un saludo para mi gran cuate. O sea, su seriedad la lleva pulcra para todos lados. Está serio, pero de vez en cuando así suelta una carcajada, pero se voltea acá donde nadie lo ve. Es que mira, digo, no sé con la máscara, pero con sin máscara, de repente yo me imagino que hace la cara como de Randy Orton. Como enojado, ¿verdad? No entiendo yo nada. No, bueno, no, siempre lo veo pasar, ¿eh? No crean que está en un solo lugar ahí colocado, no, siempre lo veo pasar ahí. Oye, ¿y allá donde vamos los martes en la noche? Ahí anda... La señorita Frida, un saludo muy... muy Tú sabes que, ¿qué nos dijo? Que iba a hacer una coreografía. Exactamente. Para que nosotros nos deleitáramos la pupila de acuerdo a nuestras posibilidades. Porque así dice es. Que los de las cámaras de repente les prohíben. Que por eso no volte a saludar. Exacto, que ya no hay. Yo pensé que era por otra cosa, pero qué bueno que son las cámaras. A ver, otra... Oye, como te digo, que nos da gusto saludar a los buenos amigos, a los buenos cuates. Bueno, se acaba de comunicar también con nosotros, ya saben, Titán. Y otro de los buenos amigos, el príncipe, el rey de los hongos locos, Spectrum. ¡Ah, Spectrum! Buenas tardes a todos en cabina, dice Spectrum. Saludos, Spectrum. Déjame felicitarlo, porque el jueves estuvo entrenando allá con la gente del profe Sata, en la noche. Eso es muy bien, O sea, eso me dio mucho gusto verlo a él ahí entrenando. Dice, mira, estoy aquí poniendo las pilas, qué bueno, me da gusto. Lo saludé. Así es. Así. Un saludo y un abrazo para ti, Spectrum. Con esos hongos locos que trae cada día más, ¿no? Paquito. Digo, ojalá y digo, las uñas ya se las pueda ir cortando porque dicen que dejó rayada precisamente la pasarela. Yo no entiendo por qué, mi querido Spectrum, Esa es carrilla. No, bueno. Alguien te echó a carrilla. Saludos al gran Spectrum, que como siempre, muy buena onda. Y bueno, mira, ya toda la gente ahorita se está comunicando. A ver, rápido, ya que nos vamos a ver. Mario Rojas dice, saludos a todos en cabina, como cada domingo escuchándonos en el barullo. Profe Víctor, acá lo esperamos. ¡Ah, caray! Que vayas a pagar pues, lo que te debes. Porque ya a estas horas el baratillo está recogiendo. Un saludo para mi familia allá en el baratillo, a los paisas, a los que andan vendiendo ahí fruta y llévele, cómo no. A toda la gente del baratillo, un saludo muy gente grande. Bonita, gente bonita, gente trabajadora. Exactamente. Gente domingo no. Y pegándole. Exactamente. Bueno, entonces Pero al vino. Exactamente. inviten, no sean malos. Golosos. Oye, anoche yo andaba... Fui a los toros, Paquito, y después... ¿Anoche no fuiste a los toros? En la tarde fui a Latos. Dije, bueno, no inventes. Ya, pero hoy ya se detiene uno, yo quería, dije, no voy a llegar al macrobús, mejor ya no. Oye, el macrobús no sale hasta mi casa, sí, ¿eh? No, bueno. Pues casi nos tenemos que retirar, porque hay un control remoto ahorita a las 4 y dar tiempo de que el Juanjo se conecte, digamos, ¿no? Algo que decir, Paquito, por simplemente último. Que vamos a echar ahora sí un ojo allá a la exposición, si usted puede darse una vuelta allá. Mira, en el 24, precisamente donde está Arte Inconsistencias para Llevar, y digo, de alguna manera usted se va a poder deleitar con todo lo que tenemos ahí a la mano, accesible, y bueno, pues quedarse con algo de recuerdo, ¿no? ¿Entre qué calles y qué calles? Es González Ortega y Angulo, en el número 524, arriba, afuera de la finca hay una televisión toda jodida, pero ahí usted se va a dar cuenta que ahí es Radio Centinela. Muy bien, ya está con esas señas, yo creo que va a batallar para llegar. ¡Profe! Otro saludo también para Rudy Santana, que se acaba también de ¡ay, déjame regañarlo! Saludos a todos, dice Rudy Santana. Ponle ahí un regaño muy especial a este Rudy. ¿Te acuerdas el día que dimos boletos para la Arena Jalisco? Así es. No pasó la lista este condenado. ¿A poco? ¿Cómo? Fue Ramoncito Vázquez y que le dijeron, no, aquí no hay aquí nada. Aquí no es. Entonces ponle ahí, por favor, profe. Un jalón de orejas. Un correctivo que no pasó el nombre de nuestro gran amigo Ramoncito. Estuvo mano a mano con Roberto Paz Jr. Vamos a platicar después con él cómo es que va a terminar este duelo. Bueno, entonces ahí le pones, por favor, y sí, un tache para él. ¡Profe, nos vamos! Así es, bueno, pues un saludo, no sin antes despedirnos de toda la gente amable que se ha comunicado con nosotros. Un saludo para Randy Fiato, para Philly Torres, para Carlita, para Ana Gutiérrez, la jefa, y pues sobre todo un gran abrazo para Titán, para Spectrum el Profe Infierno, para todos. Y uno muy especial a Danilo, que ya, tú sabes que nos envió un video, ahí donde Danilo está transmitiendo. Amigo, un saludo para todo Brasil, porque está muy bueno, todo haciendo. Bueno, nos vamos, muchas gracias, Juanjo, saludos. Gracias por estar en Super Libre, mejor conocido como El Gallo. Buenas tardes, y hasta las 6 de la tarde, nos escuchamos. Bye. Vámonos. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you.